Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. El día de hoy, como podrán escuchar por el mal audio, no nos encontramos en la cabina de tu radio online.com.mx. Estamos ahorita en la Baticueva, o sea, mi hogar, mi casa, mi departamento. ¿Y por qué estamos aquí? Porque desafortunadamente no pude hacer el programa en vivo, pero también no quería dejarlos como que a la intemperie, no los quería dejar al aire sin un programa nuevo este miércoles. Ya el año pasado, gracias a la dieta Wolverine y a diferentes problemas emotivos y emocionales de que se acercaban mis vacaciones en la antesala del infierno, tuve que dejarlos sin Comic Manía varias veces. Entonces, esta vez no lo quería hacer, entonces estamos haciendo ahorita una grabación para que ustedes tengan un programa fresco de Comic Manía. Y para que también vean que no soy cruel y no haré que me tengan que escuchar 2 horas sin parar, como lo tuvimos que hacer la semana pasada, que nuestro buen amigo Bernardo Soto no me avisó que no iba a ir y no pude conseguir a otro compañero para que me echara la mano y no estuviera estar solo en cabina. El día de hoy tenemos a mi buen amigo, el abandonador. Su nombre es Rodrigo Díaz Paz. Saluda a la gente de Comic Manía, por favor. Hola, gente de Comic Manía. Yo hoy, pues es que soy como el año bisiesto. ¿Sí? Me aparezco de repente y me desaparezco un rato, pero pues ya sabes que aquí estamos con apoyo moral siempre. Sí, pero qué terrible, en serio, qué terrible que cada vez apareces menos. En serio, ser un godínez de oficina te está matando. Me está matando, la verdad es que sí. Yo creo que ya cuando el trabajo interrumpe mis hobbies como los cómics e ir a Comic Manía y demás, yo creo que es tiempo de abandonar. Sí. Lo que curiosamente no te va a impedir ser un godínez bastardo es ir a la San Diego Comic Con, que tú ya tienes tu boleto. Ya tengo mi boleto, ya afortunadamente el lunes pasado se logró el milagro. Sí. Y este año sí iremos, compañero, y estaremos juntos. Sí, bueno, no sabemos, porque como tú sabes, y nos pasó, fue hace 2 años. Sí. Todo lo que es la oficina de registro de San Diego Comic Con, conforme se va acercando la convención, está cada vez en más caos. Sí, así es. Entonces fue todo un rollo de que yo estaba como quedado de alta de una manera, y pues me di de alta de prensa y tu boleto estaba atado al mío y se volvió todo un rollo. Pero además lo increíble es que el boleto ya estaba pagado, sí. Ya estábamos con un pie en el avión y de repente te cambian el estatus. Exacto. Que ya no tenía derecho a un boleto adicional. Exacto. Y que me bajan del avión, compañero. Básicamente, porque yo dije, bueno, ya se hizo la compra, voy a ir yo. Sí, ya no soy un trade professional, pero sigo yendo como prensa. Digo, pues ya, que nos respeten eso. Es un boleto, no son 20. Claro. Era uno solo. Y no había manera de resolver. O sea, son como 2 oficinas. Una encargada de profesionales, otra encargada de prensa, y como que no tienen interfón entre ellos. Sí. Y no se podían intercomunicar, y pues no se pudo hacer. Y ahorita yo estoy igual, como esa vez, pero en este caso ya no es culpa de nadie. Es simple y sencillamente que como trade professional, es cada 3 años tienes que volver a darte de alta. O sea, como para que ellos vean que sigues teniendo ese mismo trabajo. Sí. Y que no has cambiado de trabajo, no estás trabajando en otra cosa, o ya dejaste de calificar como profesional. Como prensa cada año, ¿no? Cada dos años. O sea, ya cada te tocaba. Sí, porque yo estuvimos en el 2014, entonces ya estamos en el 2016, ya tengo que mandar mi verificación. Cierto. Y lo que pasó fue que la primera vez que yo mandé para prensa, no lo aceptaron. Uh-huh. La segunda vez que yo mandé a través de un milagro, me aceptaron. ¿Ok? Sí. Y ahorita todavía estoy en veremos. Lo curioso es que se tardan de 8 a 10 semanas en revisar todos tus datos para ver si te aprueban o no. Uh-huh. Y la cosa es que ya pasaron 10 semanas de cuando yo mandé mis cosas y todavía no me han aprobado. Yo ya mandé un correo para decirles, hey, ¿qué onda? ¿Sí o no? Tal vez, ¿qué va a pasar? Claro. Y todavía no me han respondido. Entonces voy a tener, creo que, mandar otro correo en un rato más para ver qué está pasando, porque te aprueban o no te aprueban, mínimo te mandan un correo para que no te quedes con la duda. Claro. De hecho, el año pasado me pasó lo mismo en Nueva York. La primera vez que mandé todas mis cosas, me aceptaron, y la segunda vez no. Y curiosamente, a diferencia de San Diego, que es cada 2 años, en Nueva York es cada año que tienes que mandar todo. Entonces vamos a ver qué pasa. Claro, Quito, todo tiene que ver, ¿perdón? Tienes que ir porque necesitamos sacarle fotos a la comida, sí, a los postes. O sea, ya sabes, ¿no? Filas. Hacer un reportaje profesional. Claro, claro, filas, postes, comida, etc. Uh-huh. Y obviamente tú viviste conmigo el momento, mi peor momento, que fue cuando el Batiluchador asistió a la San Diego Comic Con y no, nadie lo detuvo ni una sola vez para pedirle una mísera foto. O sea, fue un momento muy triste en mi vida, en mi carrera como exhibicionista, que dije, no puede ser, o sea, de plano estoy tan mal. Y ahorita, afortunadamente, eso me dio nuevas energías para meterle duro al gimnasio. Empecé con la dieta Wolverine. Ajá. Y pues obviamente todo ha mejorado ahorita, ¿no? Entonces, el año pasado que fui, sí llevé dos cosplays, bueno, tres, pero el tercero no cuenta. Fui, ¿cómo se llama? De Rockabilly Batman, y le fue bastante bien. No tan bien como me hubiera gustado, pero le fue bien. Porque mucha gente no, pues, no reconoce el diseño. Sí. Después también fui de Wolverine. Ahí no me fue tan mal. También mucha gente me reconoció y todo eso. Digo, creo que ahí el problema fue la peluca, que esa peluca ya tengo que cambiarla. Y finalmente, este fue como que el más triste de todos. Utilicé el cosplay del nuevo traje de Superman. Ya lo viste, ¿no? Sí. Que es básicamente jeans y una playera de Superman. Sí, claro. Bueno, fui así. A ver, dije, a ver si alguien me detiene. Nadie, compañero. Todo el mundo dijo, pues es un chavo con una playera de Superman, punto, ¿no? Entonces dije, pues ya ni modo, ¿no? Este no lo voy a contar como cosplay, pero bueno. Lo bueno es que te dio el síndrome Creed, ¿no? O sea, te levantaste ante el dolor. Sí, claro, pero eso es lo más importante. Y le echaste más ganas. Sí, de hecho, yo he vivido el proceso, el tuyo, pero hacia arriba, porque sí, efectivamente en San Diego sí fue tan exitoso, pero esa vez que fuimos a Nueva York, ajá, ya te empezaban a detener. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, fue muy curioso, ¿no? Porque ya logré bajar de peso. Estuve en la mole me fue bastante bien, tanto a ¿cómo se llama? A Batiluchador como a Nightwing, uh-huh, a Sexy Nightwing. Y después lo que pasó fue que competí, pero lo que no me dijo mi entrenador es que para competir te depuras tanto, te quitas tantas cosas que tienes que tener cuidado, porque después de la competencia no puedes volver a comer otra vez regular. Claro. Porque te infla. Claro. Entonces, terminando la competencia, comí regular y me inflé. Quedé bastante triste. Y después de ese hinchazón, tardé como varios meses en bajar. Y en Nueva York, logré bajar lo suficiente que me compré una máscara de látex de Batman. Y con la estúpida máscara de látex y una playera de Batman de manga corta me estaban deteniendo. Y dije, bueno. Sí, cómo no. Todo depende en el lugar que estés, me imagino. Creo que en Nueva York son un poquito más lindos. Pero este año San Diego y Nueva York tengo que ir. Para con nuevos cosplays, ya tengo varios planes para este año y también, uh-huh, para la mole, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya nos detuvimos mucho tiempo diciendo absolutamente nada de cómics. Ok. Estamos hablando demasiado de nosotros. Y la gente lo Pero pide. Lo que sí podemos decir, que creo que es importante, se está acercando la San Diego Comic Con. Yo he tenido experiencia de ir como profesional, de ir como prensa. Mucha gente me ha preguntado qué tan fácil, qué tan difícil es conseguir boletos. Tú, desde antes que nos conociéramos, querías ir y estabas tratando de entrar como fan, ¿cierto? Sí, así es. Dile a la gente, para las personas que no sepan, ¿qué tan difícil es conseguir boletos? Es muy difícil. De hecho, el año pasado yo entré a la fila esta virtual que hacen, porque obviamente tienes que registrarte en la página de internet de la Comic Con, te mandan ellos te mandan un correo cuando ya van a salir a la venta los boletos. Ajá. Te dan una fecha, una hora, tú accedes por internet a la página, te dan una liga donde es una especie como de fila virtual y ahí te mantienen en lo que pues empiezan a venderse los boletos. Entonces, si los boletos se acaban antes de que llegue tu turno, ya no fuiste. Pero además lo más desesperante es que vas viendo cómo se van acabando los boletos de 4 días, luego de 3 días, luego de 2 días. Ya cuando queda de un día, ya dices, ¿sabes qué? Ya valió, ¿no? Sí, entonces, sí, porque el año pasado se acabaron, si no mal recuerdo, en 35 minutos, 40 minutos. No, por no ahí. Fueron 60. 60 minutos. Lo recuerdo bien, fue una hora exacta. pero yo estuve ahí la hora y pues al final fue, bueno, pues muchas gracias por registrarte, lástima no conseguiste y te esperamos el próximo año. Sí, de hecho, yo traté de meterme también, porque yo ya tenía mi boleto de prensa, pero es que sabes que me meto por si yo entro, tú tenías ganas de ir, José Ángel Quitay tenía ganas de ir. Y dije, bueno, si yo entro, pues les aviso a ustedes, compro los boletos y pues ya nos ponemos de acuerdo. Claro. Pero yo literalmente no pude entrar. Y de hecho me acuerdo muy bien, y esto me dio muchísima risa, una escucha de Comic Manía, que sabe que hemos ido a la convención y todo eso, me escribe un día que yo estaba muy apurado, ¿no? Estaba yo bajando al auto porque estaba yo a punto de ir a dar una plática en Fantástico acerca de algo y para variar estaba yo atrasado, acababa de terminar de hacer la presentación, etc. Sí. Entonces yo estaba muy apurado y me escribe y dice, hola Joby, ¿me podrías explicar los pasos para... ¿Me puedes explicar qué necesito para poder ir a la San Diego Comic Con? Entonces, yo estaba tan, tan desesperado, tan apurado, que no tenía tiempo de ahí de decirle, bueno, tienes que registrar y después tienes que hacer esto, después tienes que hacer lo otro. Entonces, no tenía tiempo, no tenía la paciencia, no tenía las ganas. Y literalmente nomás agarré y le puse un milagro. ¿Y sí? Y no quise ser grosero, no quise ser mala onda, pero la cosa es que yo estaba como que muy ocupado. Y digo, el problema es que las personas que te están escribiendo, pues no saben tu nivel de ocupaciones, ¿no? Sí. Entonces, el chavo lo escribió buena onda, pero yo le contesté bien mala, así, un milagro. Pero le escribiste la realidad, ¿de verdad necesitas un milagro para conseguir el boleto y cada año es peor? Sí, pero curiosamente perdimos una escucha ese día porque me escribió bien, bien enojado, ¿no? Dice, ¿qué? Si tú puedes ir, pues yo también. Y yo, uy, pégame, ¿no? Le dije, bueno, sí, pero yo voy como prensa, o sea, yo tengo más, como que tengo más garantizada la entrada porque soy prensa, ¿no? Pero me dio mucha risa, cómo se enojó. Y dije, sí, fue mi culpa, ¿no? Pero en verdad sí es muy, muy, muy difícil entrar. Entonces tú tuviste que entrar a través de otros medios que no vamos a poder revelar aquí al aire. Sí. Pero me imagino que si alguien te conoce a través de Comic Manía, pues te puede contactar y tú les puedes dar la información en tu Facebook. Desde luego, claro que sí. Y curiosamente no fue como, digamos, ilegal lo que hiciste, nomás fue como que una manera alterna, así que es mucho más segura. Sí, pues, porque de hecho los boletos todavía no salen a la venta al público en general. Exacto, entonces es que a veces tienes que hacer algunos movimientos extraños, pero pues qué bueno que lo lograste. Sí. Espero que a mí me acepten como prensa, si no, pues bueno, buscaré otra manera de ir. Afortunadamente tengo contactos con otras personas que también tienen otro tipo de entradas, entonces vamos a ver si puedo lograr entrar. Y bueno, ahorita lo único que nos tiene nerviosos es el hotel. Sí, bueno, que también el sistema de hotel que utilizaron, creo que desde el año pasado o antepasado, ya sí. es una locura igual. Ajá. Bueno, es que hay diferencia. Yo que sí he estado en los dos momentos de hoteles. Sí. Están los hoteles que están cerca de la convención, que serían en el centro de la ciudad. Sí. Y están los hoteles que están más lejos de la ciudad, que están por donde está la marina o donde están en otras partes, ¿no? Y lo padre es que si te quedas lejos de la convención, te cuesta un poco más barato y no se llenan tan rápido. Es mucho más fácil conseguir espacio. Si quieres estar cerca de la convención, o sea, en el downtown, ahí sí necesitas un milagro. Yo te digo, a mi experiencia ahí fue muy graciosa. Tú entras a la hora que te dicen que tienes que entrar y tienes que poner una opción de 6 hoteles. No es el hotel que te quieres quedar. Tú pones, me quiero quedar en este o este, ¿no? 6 hoteles. Y pones esas opciones y después entras a lo que es, ¿cómo se llama esto? Una como lotería. Un sorteo. Un sorteo, una lotería. Sí, así es. Entonces, las personas que van, ¿cómo se llama? Que van saliendo con suerte, se quedan en los hoteles que ellos eligieron, pero no necesariamente vas a ser tú uno de ellos. Entonces a mí me mandan como al otro día, a Carlos, ya tenemos tu reservación y va a ser en este hotel. Y chécate el hotel, era el más lejano de la convención, o sea, no estaba en el centro, era el más lejano, casa del demonio, como a 10 millas de la convención, lejísimos, uno. Era el más caro de todos, está... Es tan caro como el Hilton que está enfrente. No, bueno. Es tan caro como el Hilton que está enfrente de la convención. Está al otro lado del mundo. Carísimo. Y además no tenía un shuttle que te llevaba del hotel a la convención. Entonces además te iba a salir caro o rentar un auto o tomar un taxi. Sí. chécate eso. Yo me empecé a reír y obviamente cancelé la reservación. Dije, no, pues esta no me interesa. Claro. Más adelante me llega un correo y dice, estos hoteles tienen vacantes. O sea, como que de la nada, o sea, ya se acercaba mi como 2 semanas antes de ir. Como me imagino que mucha gente canceló por N mil razones, o en el mismo hotel abrió más cuartos. Uh-huh. Y dijeron, tienes estas opciones, ¿a cuál le entras? Y había un hotel que estaba a una milla ¿cómo se llama? De la convención. Del centro de convenciones. Que ponle son de 18 a 20 minutos caminando. Sí. Curiosamente, haces menos tiempo caminando que si tomas el shuttle. Porque el shuttle tiene que hacer paradas en todos los hoteles. Y además, sí está más cerca de la convención, pero tiene que dar más vuelta. Uh-huh. ¿No? Y agrégale el tráfico de San Diego. Entonces tiene que es el tráfico de San Diego, el tráfico del centro, más además ahí ¿cómo se llama? Tienen que respetar la pasada del ¿cómo se llama esto? Del tranvía. Sí. Más la gente que está cruzando. Más que tío, son más vueltas, más que tienen que detenerse en todos los hoteles. O sea, literalmente hacía de 40 minutos a una hora. Sí, sí, sí. Y no solo eso. Una vez me acuerdo que yo estaba esperando, creo que fue un sábado, estaba esperando temprano para que me llevara el shuttle. Pasaron 3 llenos. Sí. ¿No? Por alguna razón u otra, como que ese día era el día que todo el mundo decidió tomar el shuttle y pasaron 3 llenos y me tuve que esperar hasta el cuarto y pues eso fue bastante odioso. Sí, porque además cabe mencionar que no es como aquí en el transporte público. Ah, no. Vas hasta colgado de las ventanas, ¿no? Tienes que estar sentado. Ahí tienen que respetar la seguridad de la gente y no suben más gente de la capacidad del camión. Exacto. Entonces lo que pasó fue que dije, al próximo año, o sea, el año pasado, cuando me decidí quedar en un hotel de los que estaban lejos de la ciudad, lejos del centro, que está a 3 millas, y este es un hotel precioso, relativamente barato para esa época, uh-huh. Y lo curioso es que es el primero por donde pasa el shuttle yendo hacia la convención, y es el primero regresando de la convención. No, bueno, súper bien. Está excelente porque siempre estaba vacío el shuttle, ¿no? Cuando te llega a buscar, está vacío. Entonces, todos los que estamos formados en ese hotel, entramos. Son los que están más adelantados, que puede ser que vayan sin suerte. Sí. Y de regreso, el shuttle es 24 horas durante la convención. Entonces, yo siempre había como que me formo, siempre entraba y no tenía que esperar mucho. Finalmente, cuando se salía del centro y tomaba ya como que la vía para irse a la marina, iba rapidísimo y el primer hotel donde se detenía era el mío. Entonces, yo me bajaba sin problemas. Sí. Eso fue lo que más disfruté de este hotel donde me quedé, es un Sheraton precioso y espero siempre quedarme ahí. No, y además también vale la pena comentar que muchas veces uno busca hoteles cerca del centro de convenciones porque los shuttles terminan servicio a las 10 de la noche. No. Ya chequé. ¿No? Son 24 horas, pero conforme se va haciendo más tarde... tarda más tiempo. Porque acuérdate que la primera vez que yo fui, si eran a las 10. Lo que pasa es, ¿cómo se llama? Depende del día. Puede ser. Creo que el miércoles pasaba eso, pero recuerdo que todos los demás días no hubo problema. Sí, puede ser. Sí, hasta donde yo recuerdo, el primer día yo creo que no es 24 horas y el último día tampoco es 24 horas. Ya, no, y lo que pasa es que es bueno quedarse por ahí porque pues, las actividades no terminan ni en la noche. O sea, hay muchas actividades en restaurantes, bares, etcétera, ¿no? Entonces, yo vale desafortunadamente también vivir esa parte nocturna del asunto. Yo desafortunadamente, la vez que me quedé cerca de downtown, terminaba tan agotado, pero tan destrozado, que lo único que quería era llegar a mi hotel y dormir. A meter los pies en agua caliente. Sí, sí, sí. Que de hecho es una de las cosas chidas del Sheraton. Es que tiene jacuzzi. No, bueno. Entonces, el último día de la comisión, bueno, mis pies estaban, bueno, que ardían. Estaban muriendo. Regresé. Y ese día tienes que regresar temprano porque la comisión cierra a las 5. El domingo cierra a las 5 la convención. Uh-huh. Y el último shuttle sale a las 7. Y ya a las 7 salen los últimos y ya no. Ya, si quieres llegar a tu hotel, puedes tomarte un taxi, claro. Pero yo para no pagar taxi, que son como $15, $20. No, pero es que un taxi son 5 TPs menos. Exacto. Totalmente de acuerdo. Entonces yo decidí tomar el shuttle, llegué y dije, lo primero que hice fue dejar todas las cosas donde pude y bajé corriendo, me tiré a la piscina, estaba yo feliz. Claro. Pero bueno, ya ni es tiempo de hablar de. Bueno, parte de la razón por la que nomás aquí matamos un poquito de tiempo, más o menos, porque estamos hablando de cosas de cómics, estamos hablando de la San Diego Comic Con, es que no tenemos muchas preguntas, entonces hay que llenar. Hay que llenar, hay que llenar. Entonces Pero una no. cosa que sí he estado, Sí. obviamente tú sabes que yo escucho el programa, a Claro. veces no lo puedo escuchar en vivo porque estoy en el mundo Godínez, Claro. pero sí he escuchado, he bajado los podcasts. Y una de las cosas con las que debo decirte que no estoy de acuerdo Dime. es que quieras cortar la duración del programa. ¿De plano? ¿En serio? No, necesitamos, si estábamos peleando por 24 horas, compañero, ahora No. nos quieres dar hora y media. Te voy Una. ahorita, pero quiero dejarlo en una hora, pero te voy a decir por qué. Voy Ajá. a decir por qué. A través del tiempo que ha pasado. Si tú recordarás, digo, tú has vivido con el programa ya muchos más años que algunas de las personas que nos están empezando a escuchar ahorita, y hay algunos chavos que también han escuchado el programa desde sus inicios, recordarás que antes la razón por la que el programa te tuvo que extender de 1 hora a 2 horas, a 2 horas y media, era por la cantidad de preguntas que estábamos recibiendo. O sea, Lorna era casi que hacer extras todas las semanas. Sí, de acuerdo. Porque habían una cantidad de preguntas enormes, así pero larguísimas y constantes en el Soho Chat. Había preguntas por correo electrónico. Había preguntas en la página. Había preguntas en mi inbox. Había preguntas por doquier. O sea, tenemos tantas preguntas que una vez para contestarlas todas tuvimos que echarnos 9 horas. Sí. O sea, esas 9 horas no fueron una cuestión mía de demostrar que podía hablar por 9 horas, no continuas, pero podíamos hablar por 9 horas, pero era porque en serio necesitábamos ese tiempo para llenar todo, bueno, satisfacer al público, ¿no? Y contestar todas las preguntas que teníamos. No fue por cuestiones de, no fue por ninguna otra cuestión. Pero resulta que a través del tiempo, el Soho Chat ha perdido su verdadero uso, o el uso correcto, en el que se utilizaba para mandar preguntas. Ya se volvió como que el hábitat de los troles, y pues básicamente pues nos llenaban de tonterías, y pues y poquito a poquito lo empezamos a cerrar, y conforme fuimos cerrando el Soho Chat, la mayoría de personas que constantemente nos escribían en el Soho Chat, pues ya no nos escriben, porque dicen, pues ¿para qué no me voy a meter al Soho Chat si va a estar cerrado o va a estar abierto, o Lorna se va a enojar y lo va a cerrar, ¿no? Entonces pues ya el Soho Chat, si recibimos 3 preguntas, es mucho. Por alguna razón u otra, no se han hecho la costumbre, los escuchas, de mandar las preguntas a Facebook o mandarlas a Twitter, ¿no? Entonces, tenemos a 2 o 3 personas que están constantes en Twitter y hay 1 o 2 personas que son constantes en Facebook. Pero la mayoría de las personas estaban más concentradas en el Soho Chat. Y como ya perdimos esa concentración de preguntas, pues digo, pues, ¿para qué le damos más vueltas al asunto? Mejor hagamos un programa más corto donde yo pueda llenarlo con las preguntas que recibimos y ya. Entonces, no lo estoy haciendo por ninguna otra razón que esa. Claro, si seguimos manteniendo un nivel de preguntas alto, pues obviamente el programa se mantendrá como igual en 2 horas, ¿no? O De tal acuerdo. vez un poquito menos. Pero lo estoy haciendo por eso, porque digo, lo que yo no quiero es empezar a rellenar hablando de mis romances, o hablando de mis cosplays, O contando las películas. o contando las veces, como que. Porque hay podcasts donde literal la mitad del programa, o sea, se supone que están promoviendo una película o lo que sea, Ajá. pero te la cuentan con ¿Ah, sí? detalle. Entonces, así como, pues, quieres que la vea, pero me estás contando todo, entonces, ¿para qué la veo, no? Casi, casi. Bueno, pues es que de vez en cuando es mejor verla, porque nomás hablarla pues no es suficiente. Pero curiosamente, ahora que me recuerdas eso, hay una película que salió, te la recomiendo muchísimo, es una estupidez, pero me dio mucha risa. La de Guerra de Papás, ¿cómo me reí? Es una Las idiote. Y y Will ¿cómo se llama Ferrell. la? Will Ferrell y Mark Wahlberg. Es una imbecilidad la película, o sea, de principio a fin. Pero me sacó mucha risa. Me sacó mucha risa. Y lo que más risa me dio, te voy a matar un pedacito, pero lo que más risa me dio, no te voy a decir especificar cómo pasó. Pero resulta que están discutiendo los dos papás, ¿no? El papá biológico y el padrastro, cómo le tienen que enseñar a su hijo a resolver conflictos, ¿no? Entonces Mark Wahlberg, que está todo tronado, le dice, no, pues tienes que golpear a la persona que te está molestando. Y Will Ferrell dice, no, hay otras maneras. Y le dice ¿cómo se llama? Mark Wahlberg, pues ¿de qué otra manera? ¿De qué otra manera? Y el otro como no sabe qué pensar. Y dice, pues pueden bailar. Y el otro dice, ¿qué? Y dice, ¿qué no has visto las películas como Step Up? Y eso es así. Donde están las personas y se empiezan a bailar. Y se ponen a bailar así como breakdancing a ver quién gana. Y dice, qué estupidez, ¿no? Bueno, hay un momento en la película donde para resolver un conflicto tiene que haber un concurso de baile. Y yo me empecé a morir de la risa en ese momento. No te voy a dar el contexto, porque es parte de lo gracioso, ¿no? Pero me encantó. Dije, uy, qué padre que te lo ponen en un momento, te olvidas de que lo mencionaron y después en otro momento sale que la única manera de resolver el conflicto, ¿no? Es bailando. Y yo, ¿cómo me he reído? ¿Cómo me he reído? Pues la veré, Es una compañero. estupidez, te lo digo ahorita, pero Seguro. palomera sin duda. Y lo triste es que no podía comer palomitas ese día que la vi, porque la dieta Wolverine me exige que no coma nada fuera de mi dieta por 6 días seguidos para que el séptimo día me atasque. Ese séptimo día es mañana. O sea, el sábado voy a poder comer lo que se me antoje. Hablé con mi entrenador y me dijo, oye, estás comiendo muy poco en tu día libre. Tienes que comer más. O sea, me eché una lasaña, dos No, pedazos bueno. de pizza, No, no, no. como un Subway, cereal. Y me dijo, es muy poco. Tienes que comer No, bueno. más. Ay, Espero mañana. llegar al punto en el que me diga un entrenador, oye, estás comiendo poco, llégale a la puré de papa y espagueti y demás. Bueno, pero antes de irnos allá a otras cosas, veo que ya estamos media hora aquí haciendo tonterías. Ya dijimos que sí necesitas literalmente un milagro para poder conseguir boletos para ser parte de la Comic Con de San Diego. Pero curiosamente en Nueva York, no te voy a decir que es así botado, pero es un poquito más fácil, ¿cierto? Tú y yo ya lo hicimos. Sí, de acuerdo. Yo afortunadamente conseguí un pase de prensa, tú compraste los pases y no tuviste gran problema. Ninguno. No pudiste comprar un pase de 4 días, pero compraste pases individuales por todos los días, Así es. que no salió tan caro, ¿verdad? No me acuerdo exactamente cuánto, pero en ese momento sí me di cuenta de que no era tanta la diferencia entre el de cuatro y comprarlos separados. ¿Verdad? Sí, yo recuerdo que era como que uno costaba $90 y otro costaba como 100, ¿no? Sí, alguna cosa así. No era gran No, pérdida. no. Y curiosamente tú pudiste, creo que entrar hasta más rápido. Yo hice más fila porque hay en Emil. La fila para entrada general son varias. Sí. Pero solo hay una línea para prensa. Y es larguísima porque yo estaba muriendo de sueño. Sí. Yo ya quería pasar y no podía, pero bueno, X. Curiosamente, una persona que escucha el programa lo logró. Se coló a la San Diego Comic Con sin un badge, que no debes hacerlo porque si te cachan, te llevan directo a la policía, ¿eh? Y ahí no están jugando. Pero curiosamente en Nueva York es imposible colarte, tú recordarás. Sí. Para entrar te piden tu badge y para salir te piden tu badge. O sea, no hay manera de entrar si no tienes tu pase físico. Y en cada puerta hay como cuatro o cinco personas que están revisando Sí. que pues, estés entrando con uno, ¿no? Ajá, sí, no, o sea, no hay manera de por decir, es tan grande la San Diego Comic Con y hay tantas puertas que es muy fácil colar. Bueno, es muy fácil, pero se puede uno colar. En Nueva York es imposible, literalmente. Es controlado electrónicamente todo. Pero bueno. Y ahí también lo que corrimos con suerte es que encontramos un hotel que no era el mejor hotel del mundo, pero estaba bastante bien. Y a 2 cuadras, dos, tres cuadras, ¿no? Nos fue súper Sí. bien ahí. Y a diferencia de San Diego, ahí sales de la convención. Y Nueva York ya es Nueva York, ya la convención, ni nadie sabe qué está ocurriendo. Recordarás que yo entraba a todos los lugares con mis playeras de superhéroes y la gente, y cuando me decían, ¿por qué andas así? Yo decía, no, pues que estoy en la Comic Con, ¿en la qué? Sí, de acuerdo. pero lo padre es que en San Diego hay muchas cosas que hacer en relación a la Comic Con, pero en Nueva York hay muchas cosas que hacer en relación a Nueva York. O Así sea, es. estás en la Comic Con, te diviertes, sales y hay cosas en la vida de Nueva York, que nos quedamos 2 días extras por lo mismo, ¿no? Sí, turisteas, te vas a la tienda de juguetes esta Toy R Us, te vas Sí, a las está tiendas de enorme. cómics, si quieres puedes ir a Central Park, o sea, hay muchas cosas que hacer. Sí, es la onda. De hecho, este año sí quiero regresar a esos dos lugares, tanto a San Diego como a Nueva York, quedarnos nuestros 2 días extras para turistear. Sí. Y espero que también me acompañes a Nueva York. Esperemos que sí. Y curiosamente, yo esto lo quiero hacer, esto no, obviamente no te recomendaría que tú lo hicieras, pero yo lo quiero hacer. Quiero regresar a Atlanta, porque fui a Atlanta en agosto para la Dragon Con. no tiene nada de cómics. Es un lugar exclusivamente para cosplay. Y yo me sentí muy mal que como fue despuesito ¿cómo se llama? De mi competencia, no tenía el cuerpo correcto para usar cosplay. Entonces fui a una convención donde el cosplay es rey, sin cosplay. Entonces quiero regresar este año con cosplays chidos. Con chidos me refiero a sin camisa. Para, digamos, no ser la sensación en Dragon Con, pero para sentirme parte de Dragon Con. Porque literalmente hay chavas que van en lencería. Una chica literalmente fue preciosa, por cierto. Preciosa. Literalmente la chica fue en lencería de Victoria's Secret. Con una pancarta que tenía su Instagram. Como que nomás quería seguidores. Entonces yo la vi y dije, oye, la verdad, en serio, perdón por ser tan obvio. Perdón por ser tan, ¿cómo se llama la palabra? Por ser el cliché de los clichés, pero ¿te puedo tomar una foto? Porque literalmente la niña no podía dar dos pasos sin que le pidieran una foto, ¿no, juez? Estaba en lencería de Victoria's Secret, por cierto, con tacones. O sea, y preciosa la niña, o sea, modelo la niña. Bueno. Y así como ella, hay 20,000 otras chicas que también están semi-encueradas. Y hay chavos que también están así. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de esto. Y también quiero que mi amigo Mike se sienta mal porque él pesa como 2 toneladas. Entonces cada vez que me ve se enoja. Pues sí. Porque estoy ahí como exhibiéndome. Y él me conoció gordo, ¿no? Entonces, de hecho, hasta mi amigo Mike me pidió mi dieta. Se la di. Pregúntame cuánto tiempo duró. Ni un día. El desayuno. Es intenso. Bueno, damas y caballeros, ya es tiempo de hablar de cómics. Creo que te parece una buena idea que hablemos de cómics. Me parece perfecto. Mira, vamos a hacer estas dos cosas. Vamos a contestar las preguntas que tenemos, que no son muchas. Vamos a contestarlas. Y después de contestarlas, ¿qué te parece si nos dices qué estás leyendo tú? Okay. Porque yo ahorita estoy leyendo muy poco cómic y me siento muy, muy mal por eso. Es la primera vez en mi vida que no estoy leyendo tantos cómics. Voy a ver si hago lo posible por este fin de semana leer algunos cuantos más. Pero digo, el problema no soy yo. Yo creo que el problema son las editoriales, que me están dando muy pocas cosas que me entusiasman. O sea, hasta el mismísimo Astro City, que era uno de mis cómics favoritos, está bastante pedestre ahorita. Sí, de acuerdo. Y Kurt Busiek era uno de los grandes. Estoy leyendo los Miracle Man de Neil Gaiman y desafortunadamente, pues Alan Moore lo que hizo fue tan genial que los de Neil Gaiman no tienen nada que decir. Y no es culpa de Neil Gaiman, es que literalmente Alan Moore, a la hora de cerrar la historia, la cerró de tal manera que no hay manera de continuarla. Y lo que está tratando de hacer Neil Gaiman es pues casi imposible, ¿no? Claro. Después leí Superman American Alien y dije, oh, qué bueno, pues no estoy leyendo nada de DC. Leí Visión y dije, pues en verdad, qué tristeza decirlo, pero los dos cómics que más me llaman la atención y no he dejado de leer son de Image. Es Invincible, que es muy bueno y continúa siendo bueno. Claro. Y Saga, que sorprendentemente Brian K. Vaughan me ha hecho que a mí me guste un estilo de historias que no me llevarían a llamar la atención. Y curiosamente también he leído hasta el número 3 de Archie. Okay. Y son buenísimos. Okay. Son geniales. Mark Waid y Fiona Staples, que es la misma dibujante de Saga. Larga historia, leí los primeros 3 de Archie y me encantaron. Me encantaron, en serio. Y dije, ¿cómo puede ser que me esté gustando esta serie? O sea, a mí, de muy chiquito, así muy, muy, muy chiquito, me tocó leer 2 o 3 cómics de Archie y pues me divirtieron porque estaba chavito. Pero creces y te alejas totalmente de Archie, ¿no? Pero ahorita, digo, Mark Waid como que sabe estar en ese punto medio donde le puede agradar su cómic a adolescentes y a adultos, ¿no? No creo que sea para niños, por el arte. No por las historias, sino por el arte. Pero dije yo, qué bonito, ¿no? O sea, felicidades, Mark Waid. Has mantenido y has mejorado, ¿no? Pero bueno. Sí. A ver, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas y pues nos cuentas qué estás leyendo? Me parece muy bien. Roberto Santillán mandó unas preguntas que no pudimos leer. Él sí, muy obedientemente, muy correctamente, los mandó a nuestra página de Facebook. Okay. Y van de esta manera. Hola, Joey, Lorna y Bernardo, que no estaba ese día. Dice, tengo 3 preguntas. ¿Podrías hablar sobre el Ventríloco y Scarface? ¿Y si tienen algún buen cómic? A ver, mi querido abandonador, cuéntanos un poquito acerca del ventrílocuo y Scarface. La verdad no sé mucho. Sé que han habido creo que un par de ventrílocuos. Yo me acuerdo mucho que, por lo menos las historias para mí más interesantes han sido las que ocurrieron no en un cómic, sino en la serie animada. Totalmente de acuerdo. Pues es un cuate que aparentemente pues es ventríloco y aparentemente el muñeco con el que trabaja pues empieza a tomar control. ¿Sí? Es un gángster, llega a ser jefe de pandillas inclusive. Sí. Y es interesante esa dualidad que maneja la enfermedad mental que tiene este cuate que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Yo tampoco, pero si quieres, lo puedes ahorita checar en Wikipedia, por favor, para darnos el nombre del ventríloco, pero ahí te va. Sí. Sucede lo siguiente. En Ciudad Gótica, cuando tenías ¿cómo se llama? Cuando cometías un crimen muy alto, matar gente, ¿no? Homicidio, te ahorcaban. Había una horca en ¿cómo se llama esto? En la prisión de Ciudad Gótica. ¿Ok? Bien. Esta horca se deja de utilizar cuando se. Ya ¿cómo se llama esto? El crimen capital, ¿no? Está dicho el. No, ¿cómo se llama el? Es la castigo, pena capital. Así. Cuando la pena capital ya se prohíbe en Ciudad Gótica, ahí se queda la horca. Cae un rayo, ¿ok? Sobre la horca y la horca se medio quema. ¿Ok? Uh-huh. Eventualmente, esa madera la utiliza un reo para hacer a un ventríloco. Perdón, para hacer un. ¿Cómo se llama? Un muñeco de ventríloco. ¿Ok? Sí. Es un tipo rudo, un tipo fuerte, un asesino, ¿no? Que está ahí en Ciudad Gótica, cadena perpetua. ¿Ok? Y él hace a este personaje, bueno, hace este muñeco de ventrílogo y le da una forma de Al Capone. Para las personas que no saben, Al Capone era el gángster más temido de todo Chicago. Sí, contrabandista, sobre todo de alcohol. Exacto. Y era increíblemente violento. Y su apodo era Scarface. ¿Por qué? Porque desde muy niño se metía en varios problemas, en varios líos con la policía y con otros gangsters, con otros tipos. Y en algún momento alguien sacó una navaja y le cortó la cara. Él tenía una cicatriz en el rostro. ¿Ok? Su apodo siempre fue Scarface. Curiosamente no se lo decían a su cara porque te podía matar. Claro. Pero ese era su apodo. ¿Ok? Entonces, el muñeco de ventrílogo tiene la actitud y la vestimenta y la cara cortada igual que Al Capone, ¿ok? Uh-huh. De ahí viene. Entonces, el tipo este rudo, de niño era ventrílogo, aprendió, hizo este muñeco y hacía pequeños shows en la prisión, ¿ok? Eventualmente, ¿cómo se llama? El ventrílogo que todos conocemos comete un crimen, no recuerdo cuál, y lo meten a la prisión. Y él es compañero de celda con el hombre que hace al ventrílogo. ¿Ok? Sí pudiste encontrar el nombre de este tipo que es chaparrito, gordito, calvito, con lentes. Arnold Wesker. Eso. ¿Arnold Wesker? Wesker, sí. Bueno, Arnold es compañero de prisión, bueno, del compañero de celda de este individuo, y ve al muñeco. Y el muñeco le empieza a hablar. ¿Ok? Sí. Y este hombre chaparrito, gordito, muy X, necesita tener al muñeco. No puede vivir sin el muñeco. Y él asesina a este hombre más rudo, más fuerte que él, para poder poseer al muñeco. El muñeco le sigue hablando y se vuelve esta, como tú mencionas, una dualidad donde el muñeco, que no tiene literal vida propia, es el que controla y lo único que hace Arnold pues es sostenerlo, ¿ok? Y él cree que el muñeco está vivo. Él, eventualmente, su crimen no era tan brutal, logra salir de prisión, de Blackgate, obviamente, no de Arkham Asylum, de Blackgate, sale de ahí y se vuelve el jefe de varios mafiosos, o el jefe de algunos pequeños ladronzuelos y eventualmente asesinos y gángsters de Ciudad Gótica. La primera vez que él aparece es en un cómic escrito por Alan Grant y dibujado por Norm Breyfogle. Durante todo el tiempo, si estoy en lo correcto, veíamos ensombreado al ventrílogo y a su muñeco. Y eventualmente se prende la luz cuando Batman llega y ve que es un hombre que tiene este muñeco. Detesté al personaje desde un inicio porque no podía creer que alguien le tuviera miedo a un muñeco de ventrílogo. Aunque el muñeco tiene una metralleta y utiliza esa metralleta para matar gente, para matar a toda la gente que no lo obedece, se me hizo un personaje bastante ridículo, bastante estúpido, sin razón, sin ton ni son. No se me hizo para nada interesante de ninguna de las maneras. Pero curiosamente Bruce Timm y Paul Dini agarran este estúpido personaje, lo meten en la serie animada y es genial. Es brillante en la serie animada. De hecho, en su primera aparición hay un momento donde accidentalmente él suelta el muñeco y Batman lo tira y un montón de disparos le llegan al muñeco. Y el muñeco pues está herido. Y el grito de Arnold Wesker fue cañoncísimo, ¿no? O sea, sí le afectó. Porque para él es una simbiosis lo que él está viviendo. Sí, de acuerdo. Y es algo que nunca se hizo en los cómics. Que yo recuerde, se hizo en la serie animada primero. Sí. Entonces, obviamente, para mis gustos, lo mejor del ventrílocuo es en la serie animada. Y su origen. Y si estoy en lo correcto, su origen es contado en un cómic antológico. En un showcase. Exacto. Tú recordarás... que había, ¿qué fue? ¿Por los 90s? Sí, 94. Exacto, salió en Showcase 91, Showcase 92, Showcase 94, bla, bla, bla, bla, ¿no? Creo que llegaron hasta Showcase 97, no recuerdo. Pero este cómic llamado Showcase eran 4 historias por número. Y contaban no necesariamente solo historias de origen, contaban cualquier tipo de historias de personajes dentro del universo DC. Y en este número que tú mencionas de Showcase 94, no recuerdo exactamente cuál, pero aparece en la portada, cuentan el origen del ventrílocuo y Scarface. Y es buenísimo el origen. Sí. Y dije yo, wow, teniendo un origen tan chido, ¿por qué no lograron que el personaje sea tan interesante? Claro. Y curiosamente, después de eso, en la basura de caricatura llamada The Batman, que es horrible, horrible esa caricatura, que es un Batman juvenil casi casi. Con cara como de Bruce Lee. Ajá, sí, ¿verdad? Como muy manga, muy raro. Lo único bonito para mis gustos fue la figura de acción de esa caricatura de Batman. Me gustó mucho. Todas las demás figuras de acción no, pero esa, la de Batman, estaba muy linda. Ok. Por eso la tengo. De ahí sale el ventrílogo ahí, si estoy en lo correcto, y no fue una buena aparición. Y después, no recuerdo cómo... Me imagino que como cosas locas que suceden. Una chava mata a Arnold y ahora ella es la nueva ventríloco. Uh-huh. Es una chica muy bonita, así hermosísima, que se viste con un traje de noche al estilo Jessica Rabbit. Sí. Y ella controla a Scarface, o mejor dicho, Scarface la controla a ella. Se llama Peyton Riley. Que curiosamente es... compañera de sociedad de Bruce Wayne, o sea, era niña rica también. Uh-huh. Y quedó loca. Antes de que Paul Dini nos contara qué fue lo que pasó con ella, vinieron los nuevos 52 y resulta que hay una nueva ventrílogo, pero en vez de verse bonita, preciosa, estilo Jessica Rabbit, es como una mujer mutante casi así. Sí. Que de hecho, cuando vino el mes de los villanos, aparecieron los orígenes de varios de los villanos, tanto de Batman como de Superman, como de todos ellos, y aparece este personaje, este nuevo ventrílogo, y la mujer se ve horripilante, ¿no? Uh-huh. Como que tiene piel verde o piel gris, es horrible. Sí. Ahí obviamente no sé qué onda con ese personaje porque lo detesté. Pero para mis gustos, lo que yo te recomendaría es, a mi querido Roberto, ve la serie animada, consigue este número de Showcase 94. Ha de salir bien barato porque a nadie le interesan los cómics de Showcase. Y también, chécate Batman Adventures. Cuando estaba saliendo la serie animada, Kelly Pocket y Mike Parovec eran los encargados de hacer un cómic fuera de continuidad llamado Batman Adventures, que estaban basados en todo lo que era la serie animada. De hecho, la primera aparición de Harley Quinn fue en Batman Adventures. Creo que fue el número 14, no recuerdo bien. Okay. Todos los números que escribe Kelly Pocket de Batman Adventures son brillantes. Hay dos TPs que coleccionan todo y son hermosísimos. Y todas las apariciones del ventrílogo dentro de este cómic son geniales, porque se basan en lo que hicieron en la serie animada. Y yo sé lo que están pensando todos ustedes. Y eso es lo que a mí me rompe el corazón. Siempre que recomiendo cómics antiguos, hay pocos que los van a conseguir. Hay muy pocos, uno. Y cada vez que recomiendo cómics fuera de continuidad, que tienen más que ver con la serie animada, igual me ponen cara de neta. Y me acuerdo perfectamente bien. Hace muchos años estaba yo en Fantástico. Alguien me estaba a punto de cerrar. Alguien me pidió una recomendación de cómic. Y tenían en sus manos Civil War. Y me dijo, Joey, ¿qué te parece que compré este? Le dije, pues sería un error. Porque Civil War es muy malo. Mejor compra esto. Y le di el Batman Adventures. Y lo vio y vio el Civil War. Y lo vio y vio el Civil War. ¿Cuál crees que compró? Civil War. Efectivamente. Obviamente. No, pues. Y me rompió el corazón de que le estaba recomendando un cómic muy bueno. Que el TPB creo que tiene 5 o 6 números. De Batman Adventures. Y el arte está precioso de ¿cómo se llama? De Mike Parovec. Muy al estilo Bruce Timm. Las historias son lo mejor de Batman de los 90s. Te juro que lo mejor de Batman de los 90s era lo que escribió Chuck Dixon y lo que hicieron aquí en Batman Adventures. Uh-huh. Y nomás, simple y sencillamente, nadie me creyó. y no los han comprado, pero Roberto, espero que tú seas diferente a los demás y te compres esos números, especialmente los que tú quieres, que son del ventrílocuo. Lo mejor, como tú mencionaste, de ese personaje es en la serie animada y en este cómic. ¡Y ya! Que además la serie animada es muy fácil de conseguir en DVDs y demás, sí, ¿no? Y de hecho, ahorita como ya salí, ya todo se está volviendo Blu-ray, los DVDs en cualquier tienda están baratísimos. Baratísimos. Yo me conseguí toda la serie animada y cada temporada me habrá costado 90 pesos, alguna sí, cosa. Y ha de estar más barato ahorita porque todo el mundo lo que quiere ahorita es Blu-ray, pero al final del día, como es una caricatura, en Blu-ray o en DVD se va a ver igual. Exacto. Creo que Blu-ray yo creo que te ayuda más para películas como los Avengers o algo así. Sí. Que pues sí necesitas como que un poquito más de... Pues no necesitas, pero te gustaría tener un poquito más de resolución. Sí. Pero de entrada la serie animada, así de entrada, toda la serie animada de los 90s no fueron hechas ni en ¿cómo se llama? En Letterboxd. Uh-huh. No es widescreen. Si tú compras los DVDs, están del tamaño de una televisión original. Sí. No están de las como una televisión alargada. Entonces, ¿para qué te compras un Blu-ray si de todas maneras vas a tener mitad? Sí, totalmente. ¿No? Tu pantalla no se va a llenar, ¿no? Sea Blu-ray, sea DVD. Entonces, así es. Entonces, mejor cómprate los DVDs, te van a salir baratísimos y valen mucho la pena. A ver. Dice aquí, la segunda pregunta es, ¿algún cómic de Batman que sea largo, de varios números, o que sea un solo número muy largo y que tenga tu sello de aprobación? Yo creo que aquí es nomás una manera muy escondida de decir cuál es tu cómic de Batman favorito. Sí, ¿cuáles son las mejores historias de Batman? Es la misma pregunta nomás que disfrazada, ¿no crees? Pero tiene un punto extra por el esfuerzo. Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, empiezas tú. Híjole, yo creo... es que vamos a caer en lo mismo de siempre, ¿no? Claro. De TikTok, a mí me gusta Hush, o sea, sí, lo mismo de siempre, ¿no? Claro, claro, lo mismo de siempre. Vamos a tratar de ser diferentes, digo, no creo poder, pero vamos a intentarlo. A ver. Hay un cómic que es relativamente, de hecho hay dos cómics que son relativamente largos, ¿ok? Mm. Que uno es el 50 aniversario de Batman, que es cuando... Ahorita vamos a ver si puedo conseguir el número. Creo que es un Detective Comics. De hecho, mira, te voy a dar tres números que rara vez recomiendo. ¿Okay? Que rara vez recomiendo y eso les va a explotar la mente a todos. A ver, nomás déjenme encontrar. Mile High Comics. Porque tengo que encontrar las portadas. Mile High Comics. Bien. Entonces, ahí les va. Nunca recuerdo los números. Siempre para mí es mucho más fácil recordar las portadas, ¿ok? Nomás así funciona mi mente, no sé por qué, pero siempre así funciona mi mente. Entonces vamos a ver, aquí está Batman, Batman, Batman, Batman, Batman. Es que si te vas a Mile High Comics para ver las portadas, y hay, bueno, en Emil opciones de Batman, ¿no? Te tardas más en buscar cuál es la correcta. Y Detective Comics, vamos a ver. Ok, bien. Vamos a ver si encontramos el cómic de Batman, que es muy largo y es solo uno y rara vez lo menciono. Vamos a ver. Este fue un número como 300 o algo así. Vamos a ver si deben estar... No, creo que fue entonces el número 400. Sí, es el número 400. A ver, vamos a ver si estoy en lo correcto. Sí, wow, mira, mi memoria es muy buena. Te recomiendo que tú lo busques. Es un número de aniversario. Batman número 400. Por favor, cuando llegues ahí, me avisas. Ok. Vamos a ver. Ya estoy. Ya estás. ¿Ya viste la portada? Sí. Es una portada hermosísima, hecha por Bill Sienkiewicz, como verás. Sí, claro. Que en ese momento no me gustaba mucho Bill Sienkiewicz, se me hacía como un arte muy extraño. Pero a través del tiempo he como que encontrado la belleza en su trabajo. Y me gustó muchísimo ese. ¿Ok? Wow, tiene una introducción de Stephen King. De hecho, es lo que te iba exactamente a pedir. ¿Nos podrías leer exactamente quiénes son las personas que contribuyen el arte a este trabajo, por favor? No, bueno, Art Adams, Terry Austin, Brian Boland, John Byrne, Paris Collins, Mike Grell, Michael W. Caluta, Carl Kessel, Joe Kubert. Wow. Está cañón, ¿no? O sea, como dices tú, bueno. George Pérez. Sí, digo, no. Con solo esa alineación, pues vale la pena, ¿no? No, bueno. Y déjame decir una cosa, no has vivido hasta que no veas el trabajo de George Pérez sobre Batman y el trabajo de Brian Boland sobre Batman. Sí, claro. Digo, creo que en Killing Joke, que lo hace Brian Boland, vimos un poquito de lo que puede hacer con Batman, pero fue un poquitito, fue una nada en comparación a lo que tienes en este cómic. Y también George Pérez, pues obviamente lo vimos mucho en la JLA, él trabajó con Batman en la JLA, pero no, al nivel que en este número, que son algunas páginas. Y Art Adams, hay un anual muy bonito que también voy a recomendar ahorita, donde también trabaja con Batman, que es muy bonito porque es Batman y Superman contra vampiros. Ok. Déjame ver si puedo encontrar ese anual. Es Superman Annual versus Vampires de John Byrne. Vamos a ver si con... Eso Google me echa la mano. Bueno, y nada más déjame decirte que ahorita lo busqué rápidamente en Amazon. Ajá. Y lo pueden conseguir hasta en $8, ¿eh? Y para ese elenco de dibujantes está bastante bien. De hecho, la portada es genial. Me encantaría que esa portada tuviera un póster. Está preciosa la portada. Sí, sí, sí. Bueno, en este número pasa lo siguiente. Batman recibe a la Baticueva una nota amenazándolo. Entonces tiene que ser alguien que sabe quién es Batman. Uh-huh. Lo que Batman tiene que hacer en el número 400 de su título es enfrentarse contra todos sus enemigos para ver quién fue el que mandó ¿cómo se llama? Esta nota, ¿no? Okay. ¿Quién de sus enemigos es el que lo está acosando ahorita? ¿Okay? Entonces básicamente es Hush, pero en un número de doble tamaño. Okay. Es todo. Es básicamente Hush, pero... como que hecho por diferentes artistas. Con historia. Es hecho por diferentes artistas. Y es como que súper obvio quién es el que mandó la nota. Uh-huh. Pero está muy bonito. Y el final es tan bueno que no te voy a decir nada porque quiero que lo leas. Ok. Okay. Y precio de portada era $1.50. Que en ese entonces los cómics costaban 65 centavos. Entonces un cómic de $1.50 más valía la pena. Así. Tenía que ser algo así súper importantísimo, si no, no valía la pena gastar tanto, ¿no? Claro. Entonces, créeme, vale la pena. Repito, el número es Batman número 400. ¿Ok? Uh-huh. A ver, ni sé por qué estoy tomándome el tiempo, nadie lo va a conseguir, pero ahí te va. Próximo, busca Detective Comics número 572. A ver. Ahora lo busco. ¿572? 572. A ver, aquí tengo. Aquí está, ya lo tengo. ¡Ah! Con Sherlock Holmes. Exacto, es Batman con Sherlock Holmes. Es el 50 aniversario de Detective Comics. Uh-huh. O mejor dicho, Batman dentro de Detective Comics. Sí. Y aparece en la portada aparece una pequeña portada de Detective Comics número 27, perdón. Y la primera aparición de Batman. Y la primera aparición de Batman, y obviamente están Batman y Sherlock Holmes resolviendo un caso. Para las personas, perdón, los Soto, que crea que hay problemas de licencias, cuando DC insinúa, dice o especifica que una de las inspiraciones para Batman fue Sherlock Holmes, pues como podrás ver en esta portada, a DC y a Warner les viene valiendo quiénes son los dueños de las licencias. Porque al final del día lo que estás diciendo, lo único que estás diciendo es, este personaje fue inspirado en, ¿no? No estás robándote la licencia, nomás nos estás especificando cuáles fueron las inspiraciones. Y curiosamente, adivina quién aparece en este cómic. Sherlock Holmes. Dos de los detectives más importantes del universo DC, Batman y el Hombre Elástico, Ralph Dibny, que en paz descanse, se unen para encontrar un último libro de Sir Arthur Conan Doyle, donde obviamente entra en juego en Sherlock Holmes. Y al final, obviamente, Sherlock Holmes tiene que ayudarlos a resolver el caso. En mil veces he recibido preguntas acerca de, ¿hay algún momento donde Batman y Sherlock Holmes se han unido? Y siempre que menciono este número, el 572, adivina qué pasa. ¿Qué pasa? Se les olvida. Ajá, dicen, ah, ok. Y ya. Okay, gracias. Y la siguiente semana, hoy oh, alguna historia. No, más que nada porque quieren que yo diga, ah, sí, la semana pasada, en Batman número 44 de los nuevos 52, Batman y Sherlock Holmes hicieron, ¿cómo se llama? Un team-up. Si vas a un cómic que salió en los años 80, pues obviamente, pues, este salió en el 87, pues mucha gente dice, ah, X, ¿no? Entonces, pues señores, me dicen que quieren saber esto, que me imagino porque lo quieren leer. Me lo preguntan, les digo dónde y se olvidan de conseguirlo. ¿Cuánto costaría conseguir este cómic en eBay, compañero? A ver, vamos a ver. Lo voy a buscar en Amazon, ¿te parece bien? Yo creo que sí, porque ¿sabes cuánto cuesta en My High Comics? ¿Cuánto? $37. $37. ¡Qué salvajismo! Ok. Y el que tú mencionaste que lo podían conseguir en $8, Sí. el de Batman número 400, Así es. el más barato. En My High Comics está en 13.35 y el más caro está en $48. Ok. O sea, yo en mi colección entonces ahorita tengo un cómic de $48 y tengo otro cómic de $37. ¡Wow! Wow. Pues déjame decirte que en Amazon lo puedes Sí. encontrar nuevo Ajá. en $15 y usado hasta en $8. Baratísimo, baratísimo. Y vale mucho la pena. Y al igual que el cómic que mencionamos antes, este también tiene múltiples dibujantes. Wow. Si estoy en lo correcto, Mike W. Caluta, un dibujante de antaño, muy muy bueno, especialmente su trabajo con The Shadow es genial. Él es el que nos hace la portada. ¿Ok? Era lo que te iba a decir, porque además estoy viendo imágenes del arte interior también y está precioso, ¿eh? Sí. Y no solo eso, así como hay un cómic de Batman haciendo, ¿cómo se llama? Trabajando con Sherlock Holmes. Curiosamente, a pesar de la licencia, hay un cómic de Batman trabajando con The Shadow. Okay. Para dejar claro que de ahí viene, ¿no? Pero bueno. Que la conspiración de la que nos hablaba Bernardo no No, es real. no existe. No A existe. ver. Después, por favor, checa Detective Comics número 627. A ver. Detective Comics 627. Ajá. Marca la aparición número 600 de Batman en Detective Una Comics. portada haciendo homenaje al primer Detective Comics, ¿no? Al 27. Exacto. Lo que sucede en este cómic es reimprimen la primera aparición de Batman Okay. en Detective número 27, y tres equipos de creativos, artistas y dibujantes, hacen su versión de ese primer caso. Entonces, Alan Grant y Norman Fogel, que eran el equipo creativo en ese momento, hacen su versión y cada quien hace su versión. Entonces, básicamente tienes cuatro veces la misma historia a través de cuatro diferentes personas. ¿Por qué no DC hace este tipo de cosas otra vez y nos tiene con Nuevo 52 y estas? rollos. ¿Qué quieres que te diga, compañero? ¿Qué quieres? No, que bueno. Este cómic cuesta en, ¿cómo se llama? En My High Comics, de $2.70 hasta $13. Ok. Lo puedes encontrar en Amazon, y seguro va a estar aún más barato en Amazon. Sí, ahora te digo. Precio de portada, curiosamente, son $3. Detective Comics 627. Está, caray. En $1.50. $1.50. Mira, ¿pasa? Nuevo $1.50 y usado hasta en 90 centavos de dólar. Y este no es una historia de Batman tal cual, pero es una historia de Batman y Superman. Uh-huh. Checa, por favor, Action Comics Annual número 1 de John Byrne, por favor. Action Comics Annual. Annual 1 de John Byrne. Ajá. Ok. Ok. Está hermoso. Es Batman y Superman haciendo equipo para enfrentarse contra vampiros. ¿Qué? Adivina. ¿Qué pasa cuando Superman se enfrenta contra un vampiro? Pues Superman no es invulnerable. Exacto. Superman no es invulnerable a los vampiros, entonces le pesa y le cuesta este enfrentamiento a Superman. Y obviamente Batman es humano, entonces él tiene que utilizar sus conocimientos y sus habilidades para ayudar a Superman a enfrentarse a estas criaturas de la noche. Y chécate quién hace el arte. No, está Arthur Adams y Dick Giordano. Y Arthur Adams en ese entonces era en su mejor momento. Era su mejor momento. La portada es muy bonita. Es preciosa y el interior está aún mejor. ¿Nos podrías decir cuánto costaría este cómic? A ver. Ahora te digo. Action Comics Annual 1 de John Byrne. Pues mira, aquí está. Lo puedes comprar usado por 95 centavos de dólar. Mira eso. O 9 por $2.70. $2 por un excelente cómic. Sí. O sea, ¿qué más quieres? O sea, yo básicamente te digo todo esto para que hagas tu pedido para julio. Sí, caray, sí. ¿Cómo no? Y los tengas listos para cuando vayamos a San Diego. Estos cuatro cómics que acabo de mencionar son autoconclusivos. Por decir, en el, ¿cómo se llama? Detective Comics número 400. Uh-huh. Si lees el 399, está bien porque ahí es como que donde empieza la historia. Pero puedes agarrar del 400 en adelante y es más que suficiente. Entonces, puedes leer 400, puedes leer el 572, puedes leer el 627, puedes leer el anual. Sin haber leído nada más, con que conozcas quién es Batman y quién es Superman, tengas una idea de quién es Sherlock Holmes y quién es Elongated Man, puedes disfrutar de todos los cómics que acabo de decir. Y son los que nadie menciona, nadie, en ningún podcast, nomás que les quede claro, esto es una primicia de Comic Manía. Sí, totalmente. Porque yo sí leo los cómics que menciono, no nomás checo una lista de top 10 y escupo aquí el conocimiento. Plagiado, ¿no? Yo les estoy diciendo, yo leí estos cómics, yo me divertí con estos cómics, son cómics bastante bonitos, algunos un poquito más caros que otros, pero prefiero gastar $8 en un cómic que me va a dejar mucho, a gastar, no sé, $4,000 en una portada variante, no, $4,000 en una portada variante, ¿no? Que es lo que mucha gente está haciendo ahorita. Sí. Son muy buenos cómics, les van a gustar muchísimo. Compañero, espero que los puedas comprar, los puedas leer. Me tienes que, bueno, voy a apuntarlos, pero de todos modos, por cualquier cosa me recuerdas cuando estemos allá. Sí, porque de hecho, mira, te va a salir más fácil y más seguro pedirlos por Amazon y que te lleguen directo, o podemos buscarlos en San Diego. Puede ser que los encuentres hasta más barato, uno nunca sabe, pero puede ser que no los encuentres, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo. No sé si quieras tomarte ese riesgo. Pero pues de que podemos encontrar eso, podemos encontrar. Y de hecho, qué lástima, en serio, que no hayas estado conmigo. Uh-huh. Porque estuvimos en la misma ese mismo año estuvimos en San Diego, el 2013. Sí. Estuvimos tú y yo en San Diego. Sí. Y un señor, una tienda, encontró una cantidad de estúpida de cómics de los 80s. Ajá. Y los estaba vendiendo en 10 centavos, en 25 centavos, ¿no? Y tenía ahí un cómic de los New Teen Titans número 6. Ajá. que es, según Marv Wolfman y según George Pérez, el cómic del que más orgullosos están. Ok. Porque se llama Un día en la vida. Y en ese cómic de los Teen Titans, básicamente lo único que hacen es explorar las vidas de estos personajes. Entonces ves un día tranquilo para Bat, para este Cyborg, un día tranquilo de Starfire, un día tranquilo de Raven, un día tranquilo de Changeling. O sea, no pasa nada, es nomás conocer a los personajes más profundamente. Claro, ¿okay? Te da desarrollo de personaje, lo cual está muy bien. El único que no ponen es a Robin. Ponen a todos los demás excepto a Robin, porque diciendo, pues Robin todo el mundo lo conoce, vamos a conocer a estos personajes, ¿no? Claro. Es un cómic muy bonito. Entonces, estaba ahí en 25 centavos, o en $1, no sé, estaba muy barato. No, bueno. Y tenían varios y yo me compré uno. Claro. Entonces yo tengo el original y tengo este. Muéstraselo a George Pérez ahora que venga la mole. Se lo voy a pedir, le digo, autografía, pero por favor. Claro, desde luego. Es uno de mis cómics favoritos y como tengo dobles, no me importa. Y además va a ser muy feliz cuando se lo muestres. Le voy a decir, sí. Obviamente la idea es que era mostrárselo vestido de Sexy Nightwing, pero no creo que me dejen. Ni modo. Oye, hay que llevar la foto que tomamos, sí, ahí en San Diego con el batiluchador. Está en mi Facebook, se lo... Ah, bueno, hay que mostrárselo. Claro, ¿te acuerdas de mí? Y va a decir, ay, Dios mío, sí. Y no solo va a ir él, también va a ir John Bogdanov. Sí. Que John se acuerda de mí porque él estaba en el panel de los de Superman en los 80s cuando yo hice mi pregunta. Yo estaba ahí. Y se acordó de mí y dijo, no, tú estabas... tronadista, me dijo, estás bien tronado, me acuerdo de ti, que no sé qué. Imagínate cuando me vea ahorita, voy a decir, Dios, ¿eres tú? ¡Wow! algunas cosas han cambiado. A ver, dice aquí, bueno, ya dije qué cómics, a ver si Roberto Santillán se da la tarea de encontrarlos. Compañero, nos tiene que hacer caso porque son joyas, ¿eh? Sí, te juro, mira, ya con solo los artistas o las portadas, ¿no? Dice acá, ¿cómo ves el relanzamiento de DC? Te dejo lo que encontré relacionado a este inicio. Como tú sabrás, próximamente viene una nueva saga, un nuevo evento por parte de DC que se llama Rebirth. No han dicho absolutamente nada de él. No. Pero sabemos algunas cosas. La última vez que utilizaron las palabras Rebirth fue en Green Lantern Rebirth, cuando Hal Jordan regresó a ser Linterna Verde, y Flash Rebirth, cuando Barry Allen regresó a ser Flash, ¿cierto? Sí. Entonces, cada vez que hemos visto la palabra Rebirth en un cómic es cuando el original retoma su lugar, ¿cierto? Cierto. ¿Podría ser que eso va a pasar ahorita? No sabemos. Pues esperemos. Esperamos, pero no sabemos, ¿cierto? Sí, sí. Y lo que él encuentra es lo siguiente. Batman número 52 será el último de la actual numeración. Lo que me imagino que la mayoría de títulos que empezaron y no han sido cancelados terminarán ahí también. ¿Qué? Porque todos salieron el mismo mes. Recordarás, Action Comics salió el mismo mes que Detective, el mismo mes que Batman, el mismo mes que sí. Superman, etc. Y de hecho hace sentido porque Scott Snyder también anunció ya la salida de Batman. Que de ahí vamos. Lo que dará pie a un cómic que se llamará Batman Rebirth. Lo que me imagino que también habrá un Superman Rebirth, un Flash Rebirth, etcétera, etcétera. Todos los cómics serán realizados bajo el banner DC Rebirth. Y tendrán un número especial antes de la nueva numeración. Básicamente un nuevo número uno, literalmente, que a menos de 6 años. Ok. Superman Rebirth, Wonder Woman Rebirth, etc. Y así sucesivamente. Antes de tener los nuevos número uno. Tom King, que escribió Grayson, que fue uno de los pocos cómics de los nuevos 52 que me encantaron y me sorprendieron. Que tuvimos la oportunidad de conocerlo en Nueva York, recordarás. Sí, sí. Conocimos a Tom King y a Tim Seeley. Ambos muy lindas personas. Tom King en particular, porque era como su primer cómic. Y toda la gente, toda la fila de gente era literalmente, hola, ¿qué tal? Quería odiar Grayson, pero no lo estoy odiando. Era literal. Ese era el tema. Ese era el tono, literal. No estoy exagerando. O sea, la chava que estaba antes que yo hablando con Tom King le dijo eso. Llegué yo y le dije eso, me fui. Y el chavo que seguía dijo lo mismo. Sí, ok. Entonces fue muy mucha risa. Tom King será el próximo guionista, escritor de Batman. Muchas gracias por contestar las preguntas. Pues mira, el problema no es el escritor. El problema no es el dibujante. El problema es DC. La línea editorial. Exacto. Dan Didio, que es el encargado, fue el que dijo, no quiero que Nightwing exista. el cómic que mejor se estaba vendiendo de los nuevos 52, después de, obviamente, JLA dibujado por Jim Lee, era, sin duda, uno de los más importantes. Era que Grant Morrison de Action Comics, te lo puedo garantizar que mucha gente lo estaba comprando. Jeff Jones haciendo Aquaman y Green Lantern. Y te firmo que los títulos de Batman de Snyder y Capullo, al igual que el Kyle Higgins, y se me olvida el nombre del dibujante, haciendo Nightwing, estaban en los top 10. Te lo puedo asegurar. Sí. ¿Y qué es lo que dice Dan Didio? Ya no quiero que exista Nightwing. ¿Por qué? Porque me cae mal. Y esto no lo invento yo. Esto me lo dijo Gail Simone, fue escritora de Bad Girl, escritora de Birds of Prey. Literalmente, cuando vino Gail Simone, divina señora, me cayó, tanto ella como su marido, me cayeron súper bien. Les encantó mi cosplay de Rockabilly Batman. Y cuando vieron mi cosplay de Sexy Nightwing, les encantó también. Y Gail Simone me dijo, literal, a Dan Didio le cae mal Nightwing. No, bueno. Dice, te pido por favor que cuando vayas vestido de Sexy Nightwing, te tomes una foto con él. Y dije, con mucho gusto hablaré si se me hace posible. Entonces me dio mucha risa, ¿no? De que me lo dijo ella, y la novia de Mark Waid me dijo exactamente lo mismo. Cuando estrené mi cosplay de Sexy Nightwing hace unos años en La Mole, en el 2014, ella me dijo, ¿sabías que Dan Didio te odia? Empecé a reír. Entonces es Dan Didio que está tomando estas decisiones así muy a la diestra y siniestra. Sí. Entonces él tiene una manera de hacer que gente importante abandone los cómics. O sea, George Pérez iba a hacer las portadas y el guión de Superman en el relanzamiento. Y aguantó, ¿qué? ¿4 números? Sí, muy pocos. Y después en varias otras personas, por decir, Rob Liefeld, que, o sea, no tiene nada que hacer en la vida. Literalmente no tiene nada que hacer. Él estaba haciendo Deathstroke y estaba también haciendo Hawk and Dove. Hawk and Dove, qué horrible cómic. No, sí, no digo que sean buenos, pero la cosa fue que él también se fue. Sí. Y literalmente todo el mundo empezó a abandonar DC. Y creo que las únicas personas que estaban ahí son las personas que son parte del grupo editorial. O sea, Jeff Jones es parte de los editores. Sí. Y Jim Lee también. Grant Morrison también. Entonces ellos se quedaron, pero porque trabajan ahí. O sea, trabajan, no son freelancers. O sea, ellos ya son parte de ¿cómo se llama? De la compañía. Del staff directivo. Exacto. Mm. Mm. Pero, o sea, estaban cambio y cambio. Creo que hasta Dan Jurgens se fue. Entonces, digo, algo no correcto está sucediendo ahí. Y es bastante triste, ¿no? Porque mal que bien son los personajes de muchas de nuestras infancias. Son los personajes que muchos preferimos. Digo, yo amo, en serio, yo amo a los héroes de Marvel, en serio, con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Pero para mí siempre los primeros serán los de DC. Y ahorita, o sea, cada vez que me doy la oportunidad de leer algo de Marvel, veo que mínimo hay una intención de hacer algo mejor. Y cada vez que leo algo de DC, digo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? De hecho, debo decirte que en mi suscripción sí tengo solamente un cómic de DC y es Justice League, y nada más porque tengo ganas de ver qué pasa con la trama esta de Darkseid War. Ajá. Porque me parece interesante, el arte es muy bonito, pero ya no tengo más títulos de DC. Estaba yo hablando con alguien acerca de esto, de que me recomendó Darkseid War diciendo que era bueno. Ajá. Uh-huh. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo leí el primer número y dije, no, esto no es para mí. Sí. Tú ya leíste un poquito más de números que yo. Sí. Nuestros gustos son diferentes, pero nos puedes decir más o menos. Porque yo recuerdo que hay una chica, que creo que es la hija de Darkseid. Sí. Y también es mitad amazona, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo se llama el personaje? Ah, no me acuerdo. ¿Qué memorable es. No, ¿y sabes qué es lo que está pasando? Dime. Que sacaron un montón de tie-ins. Ajá. Darkseid War, Lex Luthor, Darkseid War, Superman, etcétera. Y Ajá. Yo me negué a comprarlos todos. Ok. Entonces, lo único que estoy comprando son los títulos de Justice League. Ok. Pues sí, es lo que te gusta, que lo escribe Jeff Jones y lo dibuja, se me olvida quién, pero es bastante lindo el dibujo. Si estoy en lo es correcto. Favok. Ok. Es muy bueno, tiene un poco el estilo como el que estaba dibujando Aquaman, Ivan Reis. Ah, ok, sí, es muy bonito ese arte. Sí, muy bonito. Pero la verdad es que me perdió la historia hace como 3 meses, Ajá. porque sí, sacaron múltiples tie-ins que yo la verdad es que ni al caso le veía. Entonces ya no lo seguí completo. Mira, aquí estoy viendo básicamente que es Darkseid contra el Antimonitor, básicamente, Así ¿no? es, así es. Entonces son esas dos grandes. De hecho, este fue. Antes de Convergence, hubo ¿cómo se llama? Hubo algún cómic donde apareció el Antimonitor y decían que se acercaba, ¿no? Entonces me imagino que esto fue lo que pasó, ¿no? Que aparece ¿cómo se llama? El Antimonitor y Darkseid y quiere destrozar el universo. Y Darkseid dice: no, no, no, no, no. El universo lo destrozó yo, básicamente, ¿no? Sí, y también hay ahí un rollo que todavía no se termina de explicar con los New Gods. Ajá. Está Metrón, parece que el Antimonitor es el dueño de la silla de Metrón, entonces todavía no se termina bien la historia. Hay varios Ajá. cabos sueltos. De hecho, hay un momento donde Batman se sienta en la silla de Metrón, en la Mobius Chair, Así es. para poder saber todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Así es. Ok. Y se vuelve, la Liga de la Justicia empieza. Al morirse Darkseid empieza como a reconfigurarse toda la parte de los nuevos dioses. Ajá. Ellos se vuelven dioses. Batman es el dios del conocimiento, Superman es el dios del poder, Shazam es el dios de los dioses. Ajá. Como que sufren esta transformación. Lex Luthor se vuelve el nuevo líder de Apocalipsis. Ajá. Entonces, esa parte sonaba muy interesante, pero ahorita ya está como muy revuelto el asunto, la historia no está muy clara, te digo que hay tie-ins que te cuentan partes de la historia, entonces es raro, es Estoy muy complicado. en lo correcto que la chica, hija de Darkseid, se llama Grail. Grail, es ella. O sea, como Grial. Exactamente. Wow. Ok. Qué obvio, ¿no? Sí. Para las personas que no saben, que no leyeron o vieron la película ¿cómo se llama? El Código Da Vinci, a eso me refiero. Código Da Vinci, sí, Que claro. recuerdas que a la hora de referirse al Santo Grial, no se referían literalmente a a la copa que atrapa la sangre de Jesús, sino se refieren a la hija de Jesús y María Magdalena. Exacto. Ella es el Santo Grial. Entonces, en un momento de total originalidad, la chica que es ¿cómo se llama? Este es el personaje tan importante. Es la hija de Darkseid, que sería como, digamos, el antidios o el antijesús, con Mirina, que es una mujer perfecta, una amazona, y tienen al Grial, que es esta chica que es como que la que va a decidir quién va a ser el ganador, ¿no? Sí, así es. Pues mira, compañero, si te gusta, arriba y adelante. Yo personalmente creo que me quedo como estoy. No, yo lo sé y la verdad es que te digo que me perdieron a mí hace como un par de meses, Ajá. pero fuera de eso, ese título es el que estoy siguiendo como serie normal ¿Sí? y estoy comprando Dark Knight The Master Race. Me parece perfecto. Yo leí, bueno, no leí completo, más que nada hojeé el primer número y debo decir que Master Race no me atrapó. No te atrapó. No. Yo creo que ya es un spoiler que podemos mencionar. En el primer número, a Carrie Kelly, antes Robin, antes Catgirl, ahora es Batman. Sí, pero no. Bueno, en el primer número, después de ver eso, dije: ¿sabes qué? No quiero leer el segundo. Sí, no. ¿Mejora? Mejora. Ah, qué bien. Sí, está El mejor. arte está muy bonito. Sí, es Andy Kubert, me parece. Sí, son los hermanos Kubert, ¿no? De hecho, son los dos. Ah, creo que sí. El arte está muy bonito, las portadas son geniales porque tienes para escoger, o sea, hay como 20 portadas, ¿no? Así es. Y después adentro hay un mini cómic. Este primer mini cómic era de el Atom, si estoy en lo correcto. Así es. Igual no me atrapó, ¿eh? No me atrapó. Tal vez no estaba yo en el tono. Yo creo que no estabas en el mood, Sí. pero me parece que ahorita tenemos hasta el número 2, está por salir el 3. Ajá. Pero sí mejora la historia. Ok, voy a darle una oportunidad. Sí, dásela. Voy a darle una oportunidad porque en serio sí, sí me gustaría saber que hay todavía un poquito de cordura en Frank Miller o que mínimo Brian Azzarello sabe controlar a Frank Miller. Una de las dos. Mira, yo lo que creo es que el que está llevando la batuta del título es Brian Azzarello Ajá. y es porque ya Ya dijo Frank Miller que también va a haber Dark Knight 4 y no sé qué tanta Sí, cosa. él anunció. Sí. Entonces, yo creo que Brian Azzarello es el que está tomando ahorita el. De hecho, creo que en una entrevista Frank Miller dijo que el que estaba llevando como la historia principal era Brian Azzarello. Ah, ok, bueno, no, no me sorprendería que haya sido una historia de Frank Miller, pero el guión haya sido de Azzarello. Exacto. Puede ser que lo estén trabajando de esa manera. Pero bueno, compañero, aunque no lo creas, ya pasó 1 hora con 20 minutos. Ah, muy bien. Así de rápido se pasa el tiempo. Y en la primera pregunta, ¿no? Pues solo Tantas tenemos. preguntas para hacer 2 horas y media. Sí, pues tenemos dos. De hecho, tenemos dos preguntas más. Una de Fernando Vildoso, que como tú sabrás, son siempre larguísimas. Y otra de Luchador Macizo. Entonces contestaremos esas dos preguntas y yo creo que ya tendremos el programa. Y pues ya al final, si tenemos un poquito más de tiempo, hablaremos de las cosas que nos están pasando individualmente. Y Perfecto. también tenemos que hablar un poquito acerca de nuestras expectativas de Deadpool. Y ya terminar el programa. Nada más que vieron, no se vayan a ninguna parte. Nos damos un pequeño break y ahora regresamos con más de esto que se llama Comic Manía. Out. It was a Friday night. I woke alone to get the feeling right. We started making out, and she took off my pants. But then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? On the drive home, I called her mom from a payphone. I said I was the cops, and your husband's in jail. The state looks down on sodomy, and that's about the time that bitch hung up on me. Nobody likes you when you're 23, and I still won't abuse my payphone calls. What the hell is call ID? My friends say I should have my age. What's my age again? What's my age again? Caballeros, ya estamos de regreso. Esto que se llama Comic Manía. Gracias por estar con nosotros. Esa fue nuestra primera hora, 20 minutos de programa. Y sí, la primera media hora hablamos de puras tonterías, pero eran tonterías importantes para ustedes. Yo sé que muchos de ustedes en algún momento han pensado ir a San Diego o a Nueva York. La recomendación del buen abandonador y yo que me acompaña el día de hoy. Saluda a la gente abandonador. Hola, gente de Comic Manía, de nuevo, aquí estamos. Y sí, yo creo que sí era importante comentarlo porque además me acuerdo que cuando regresamos de San Diego, Sí. hubo gente muy interesada en que les platicáramos cómo había sido la experiencia desde la compra de los boletos, ¿no? Y Entonces, curiosamente, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero mi manera de ver las cosas es mejor intenten ir a Nueva York que a San Diego. sí, de acuerdo. No porque sea mejor, nomás porque va a ser más fácil. Y no sé tú, pero se vuelve algo frustrante el constantemente tratar de ir a San Diego y nomás no lograrlo. Bueno, yo déjame decirte que después del episodio que tuve con lo del boleto este que me cancelaron, pues hasta los quité de Twitter y de Facebook. Y no fuiste el único, mucha gente se enojó porque normalmente lo que querían era que básicamente no hubiera, la línea virtual fuera literal, el primero que llega tiene derecho a comprar los boletos. Así es. Pero no es así, tú puedes llegar a cualquier momento Y de manera aleatoria, la computadora elige a quién le toca. Así es. No es quién llegó primero, es quién elige la máquina, que supuestamente es para que las cosas sean más justas, pero terminan siendo más injustas. Y especialmente, curiosamente, cuando estaba leyendo los comentarios, los que más se quejan es gente de San Diego. Que antes me imagino, no sé si alguno de ellos mencionó, que las personas que tenían primera opción de comprar boletos eran los habitantes de San Diego. Y eso ya se quitó. Entonces, de hecho, y también me acuerdo que la última vez que fui, obviamente tú sabes que yo no puedo dejar de ir al gimnasio, y fui a comprar unas cosas a GNC. Y uno de los chavos que estaba allá en GNC, un chavo todo tronadísimo, porque es curioso, aquí toda la gente que está en GNC es gente común, así. Tal, así X, ¿no? Hombres y mujeres, totalmente X. Y curiosamente, todas las personas que trabajan en cualquier lugar de vitaminas o GNC, cualquier lugar de nutrición en los Estados Unidos, están trabadísimos. Así es. Es como que van a reclutar a los gimnasios. Y me da una risa, porque es padrísimo, porque a la hora de platicar, pues digo, saben mi idioma, ¿no? Aquí les pregunto y todo el mundo, ah, sí, pero ahí les digo, no, que uso esto, uso esto. No, pues usa este, yo también uso este, porque usan los productos, ¿no? Me dio mucha risa el chavo, súper linda persona, y le di el número de nuestra amiga que te ayudó a ti conseguir el boleto. Le dije, mira, te voy a dar este número, dile que le escribes de mi parte y te firmo que ella te ayuda a conseguir. Y si ella te ayuda, pues nomás por favor dime que te ayuda para que yo le dé las gracias. Y ya no me ha escrito, creo que no lo hizo. Pero le dije, mira, es la única manera, porque si quieres hacerlo de la manera normal, olvídalo. Pero bueno, retomando esto es lo siguiente. Intenten ir a San Diego, si no lo logran, no se sientan mal, está la opción de Nueva York. Y ya fuimos a los dos, y creo que podemos decir, los dos son geniales, los dos tienen lo suyo, y a nivel cómic barato en cantidades extremas, ambos tienen lo mismo, ¿cierto? Cierto, y de hecho yo tengo otra, ¿Sugerencia? otra sugerencia. No me quisiste acompañar o no pudiste, pero Chicago también es una buena convención. No pude ir, pero Sí. sería una buena idea, porque me dijiste que fuiste una vez a un Wizard World, que esos no están tan chidos. En Minneapolis. Sí, dijiste que estaba muy chiquito, ¿no? Está muy chiquito. Yo creo que hasta la mole puede ser ahorita mucho más importante y más grande que lo que es una Wizard World en Minneapolis, por ejemplo. Yo creo que Wizard World tuvo su momento Sí. cuando la revista estaba saliendo. Sí. Y ahorita ya, como la revista ya fue, ya creo que mucha gente ya se olvidó que existió alguna vez. Sí, claro. Ahí te va algo muy curioso. Ahorita hay una página que se llama Comic Book Resources. A mí me gusta mucho. De hecho, lo único que yo leo es Comic Book Resources y Newsarama, porque Comics Alliance ya cayó de mi gracia. Claro. Pero Comic Book Resources es bastante buena. Porque a diferencia de gente como en Bleeding Cool, antes de reportar algo, primero confirman que sea real y después lo reportan. En cambio, Bleeding Cool nomás reporta lo que se les antoja y punto, ¿no? Bueno, entonces resulta que estaba yo checando unas cosas ahí en Comic Book Resources y hay un chavo que se llama Brian Cronin que hace muy buenos artículos, ¿no? Tiene uno que se llama acerca de leyendas del cómic. ¿No? Y habla de las leyendas urbanas de los cómics, de si pasó esto, si eso es verdad, si eso es mentira. Y son muy interesantes. Lleva 564, 570 en artículos y son interesantísimos. Ya me los eché todos, aunque no los creas. Yo afortunadamente los empecé a leer cuando estaba en 300, entonces nomás me tardé una semana en leerlos todos. Y ahorita te tardarías 2 o 3 meses para leerlos todos. Porque además cada artículo son tres, ¿cómo se llama? Son tres datos que él demuestre si son reales o mentiras. Y también hace otros que se llama Left Unresolved, que es por decir si alguna historia terminó abruptamente y nunca se resolvió. Él te dice dónde se resolvió, etcétera, etcétera. De hecho, le tengo que escribir para decirle que hay una aventura de la JLA y la JSA que no se resuelve en el cómic de la JSA y JLA. Se resuelve finalmente en un cómic del espectro. Y hablé de esto cuando estaba hablando de Mr. Terrific. Ah, sí, lo escuché. Que comenté que alguien mata a Terry Sloane. Y después se resuelve el asesinato hasta en, ¿cómo se llama? En el espectro. Buenísimo cómic esos dos. Pero bueno, a donde está viendo con todo esto es que tienen esta información y ahorita contrataron a un chavo que se llama G. Kendall y él está haciendo una línea de artículos que se llaman La Guía para la Guía de los Cómics, en donde él agarra números de Wizard y empieza a decirte qué tan ridículos eran. Y no lo hace de una manera mala onda. Literalmente lo único que tiene que hacer es decir, bueno, salió este artículo y por eso es una ridiculez. Salió tal chiste y por eso es una ridiculez. Hicieron esto. Entonces como que empieza a hacer una exploración, una guía de lo que leíamos en ese entonces. Y lo padre es que al final dice, se reportó esto y esto y esto, que a última hora no se hizo. Pasó esto y esto y esto, que a última hora no se hizo. Y se burlan se burlan muy seguido de que cuando estaba saliendo Gen 13 de J. Scott Campbell, Wizard hizo que ese cómic se vendiera y que fuera un hit. Porque digo, el cómic nunca fue bueno. No, nunca fue bueno. El arte siempre fue hermoso. Claro. Porque J. Scott Campbell, yo no creo que J. Scott Campbell sea capaz de dibujar mal. Michael Turner sí, que en paz descanse. Pero no creo que J. Scott Campbell pueda. Y su arte nomás ha mejorado. Pero si tú lees Gen 13 ahora, es el cómic más estúpido del mundo. Pero curiosamente Wizard hizo lo posible porque sea el cómic más importante de los noventas. Y lo más bonito es cómo empiezan a este chavo empieza como sí, a hacer como que este encuentro arqueológico con los números de Wizard. No los ve todos seguidos. Pero por si vio el número 1, después el número 3, después el número 5 y así, ¿no? Como que se los va salteando. Y cuando ve uno que tiene como que muchas cosas ridículas, por decir, empieza a analizar el pleito que tenía el cuate que contestaba las cartas con el público. Porque él agarró y un día dijo que Iron Man podría vencer a los hombres X. Y decir eso en los noventas es algo que no hacías. No, bueno, los hombres X en los 90 eran los dioses. Exacto, ahorita curiosamente y afortunadamente son los Avengers. Yo estoy muy contento de eso, porque yo siempre prefería a los Avengers que a los Hombres X. Pero es decir eso en los años 90, bueno, era una locura. Y la cosa es que se volvió, era un pleito constante de mes a mes de todos los lectores de Wizard contra el chavo que contesta las cartas, nomás por haberse atrevido a decir santa tontería, ¿no? Y me da mucha risa eso, te los recomiendo muchísimo. Métete a Comic Book Resources y busca los artículos. Todos los de Brian Cronin son muy buenos y los de G. Kendall son muy entretenidos porque literalmente para mí es una cápsula del tiempo comiquero. Sí, yo he de confesarte que en algún momento de mi vida Sí. sí me emocionaba mucho comprar la Wizard, ¿eh? No, yo es que lo que pasa, mal que bien, era una revista divertida a cierta edad, en cierto momento. Y lo que tenía a diferencia de todos los demás fanzines o revistas acerca de cómics que existían en ese momento, la presentación Ah, era muy pro. era muy pro. Por decir, si tú te ibas a algo como Comic Scene, era una revista de tamaño de revista, era muy delgadita y visualmente no era llamativa. La impresión no era muy buena, los colores no eran muy buenos, las imágenes que se usaban no eran muy buenos. La persona que se encargaba de hacer, pues digamos, el arreglo de texto con imagen no era muy pro. Entonces la cosa es que yo tengo, la próxima vez que nos veamos te muestro algunos números de Comic Scene que tengo. Y desde la portada no te llama la atención, ¿no? Como que tenías que acercarte y en serio leer cuáles iban a ser los artículos para ver si te llamaba la atención o no leerlos. Pero lo sabrías, y habían algunas páginas a color, algunas páginas en blanco y negro, o sea, no te invitaba a leer. Y el grosor era tan pequeña, era tan delgada, que decías, pues estoy pagando X cantidad de dinero por una revista que no tiene tanto contenido, ¿no? Y lo que hacían muchas veces era darte pósters, así como para que lo compras te regalaban pósters adentro para convencerte a comprarla. Y los pósters básicamente eran imágenes de películas o imágenes de series de televisión, ¿cómo se llama? Extendidas a tamaño póster. El problema es que no eran HD las imágenes. Okay, se veían Entonces, mal. en sí, tenías por decir, y de hecho yo todas las que tenía ya las regalé. Lástima, no nos conocíamos, te iba a regalar varias. Por decir, sale la película de Batman. te están regalando un póster de Batman, ¿no? Que es una imagen de, ¿cómo se llama? De Michael Keaton, con el traje de Batman. Pero es una foto que no es HD, extendida a tamaño póster, no, a tamaño doble carta. Entonces, la impresión está horripilante y el papel también. Entonces, era una muy mala revista en ese aspecto. Pues tienes Amazing Heroes, que para mis gustos es la mejor revista de cómics jamás creada. De hecho, Mark Waid trabajaba para esa revista. Gerard Jones también. Entonces, esos chavos hacían su tarea, los artículos eran larguísimos, eran muy interesantes, eran muy profundos. Hay uno que estaba leyendo que hacen toda una averiguación e investigación de todo el origen y creación y el porqué de Green Arrow. Nunca burlándose, nunca agrediéndolo, nomás dicen, primero pasa esto, después pasa esto, y esta es la vertiente, y este es su origen, y aquí es que su origen cambió, y en tal número, o sea, son números, y más, o sea, te dicen todo acerca de Green Arrow para que tengas una idea clarísima de quién es el personaje, ¿no? Y por qué existe, y por qué fue creado así, bla, bla, bla, bla. El problema es que es una revista bastante gruesa, pero tamaño cómic, pero el papel es el papel periódico. El papel estaba horrible. Era blanco y negro. ¿Cómo se llama? La tinta se te pegaba en los dedos. Las imágenes se veían muy feas porque pues, obviamente ¿cómo se llama? Pues todo está blanco y negro. O sea, no era una revista de calidad a nivel visual o a nivel formato. Tenía un gran contenido. De hecho, yo recuerdo y tengo y te lo voy a mostrar. Y de hecho, si quieres esas copias, Beto Calvo tiene todas las copias. Le presté varias cosas y le sacó copias. Chécate esto. Hicieron un número especial de crisis. ¿Ok? Y en este número especial de crisis hacen una averiguación e investigación de todo crisis. Por decir, hay unas páginas donde es qué personajes aparecen en qué cuadro. O sea, en qué panel aparece qué personaje, ¿no? Y después, de los personajes que muy poca gente conoce, te hacen todo un artículo. Después, artículos de donde cometieron errores. Te dicen todos los errores que cometieron. La razón por la que yo sé quiénes son los héroes de Charlton es porque no me lo dijo DC. Me lo dijo Amazing Heroes. Ellos hicieron un artículo donde te dijeron qué fue lo que pasó con Charlton, cómo quebró Charlton y cómo lo adquiere DC. Y no conformes con eso, en este artículo hacen una reseña, sinopsis de todos los títulos de todos los personajes de Charlton que DC compró. O sea, te dicen, es la onda. O sea, te dicen, en el número 1 de Blue Beetle pasó esto, en el número 2 pasó esto, y así te van diciendo qué pasó en todos los números de Blue Beetle, en todos los números de Captain Atom, cómo presentan a Nightshade, de dónde viene ¿cómo se llama? Peacemaker. O sea, te dicen todo. En un artículo bastante entretenido y bastante divertido. Visualmente es horrible, pero el contenido es lo que vale. Y probablemente nadie los compra. De hecho, todos esos que te acabo de mencionar los puedes conseguir en My High Comics, en como $1 cada uno. Porque ¿quién va a comprar cómics? Bueno, una revista acerca de cómics de los 80. Pues No, no. pero vale la pena. El de Crisis vale la pena. Ese te lo recomiendo muchísimo. Si eres fan de Crisis, necesitas ese título entre tus cómics. Si está muy caro, habla con Beto Calvo. Él tiene cómics. Él tiene las copias. Yo se lo presté y como es papel periódico y él trabaja en una papelería, le sacó copias. Y como es papel periódico, se dobla bastante bien. Entonces es muy fácil sacar las copias. Entonces Beto tiene tiene mi Amazing Heroes de Crisis en Tierras Infinitas así en su propio volumen. Y seguramente lo empastó y Ah, no sé sí, qué, ¿no? Beto es muy pro para hacer eso. Habla con él, si se pone de acuerdo, te lo puede conseguir. Sí, de hecho tiene. Y de hecho, muchas cosas de George Pérez que yo tengo, que son cosas como que únicas, se las presté a Beto para que las leyera y le sacó copias a todo. Entonces habla con él y se ponen de acuerdo. A ver si todavía. Me imagino que todavía tiene las copias. Te las puede, te ponen de acuerdo y te saca tu set. Chécate esto, ¿no? Bueno. Entonces, lo padre de Wizard era que visualmente, no me vas a dejar mentir, era increíblemente bonito. Impresionante. Pero además, pues no había tiendas especializadas en cómics en ese momento, o había muy En poquitas. México, en los Estados Unidos había varias. Sí, en México, y la única forma de conseguirlo era, yo me acuerdo que me iba al American Bookstore, ajá, ahí lo compraba y de repente en Sanborns lo tenía. Ajá. Era carísimo porque era, yo creo que era como comprarte una revista ahorita de unos 200 pesos más o menos. Recuerdo que era bastante caro, pero chécate esto. El papel estaba precioso porque era papel de revista. Sí. Los colores estaban geniales. Las portadas en su mayoría eran preciosas. Sí. Y eran arte original. O sea, contrataron a los artistas del momento para hacer arte original. Sí. Yo no sé si tú tuviste este, yo lo tuve. Tal vez lo tenga todavía. Cuando fue la presentación de John Paul Valley como el nuevo Batman. Sí, cómo no. La portada es de Joe Quesada. Sí. Y está hermosísima. ¿Te acuerdas de la portada esta de Spider-Man en su clásica postura con un gorro de wizard, de mago? Es Todd McFarlane, ¿no? Sí, claro. Pues era arte original de Todd McFarlane haciendo eso. Así es. Entonces, y los primeros números no eran tan bonitos, pero conforme fue agarrando popularidad, le empezaron a meter más y más dinero. Y es muy curioso, ¿no? Porque aunque la mayoría del cómic o de la revista era la lista de precios... Que era ridícula la lista de precios porque un cómic que acababa de salir o que sí. Literalmente por decir, salió este mes Gen 13 número 1, al otro mes Wizard te decía que valía $20. Sí. Entonces era totalmente arbitrario los precios. De hecho, me acuerdo cuando salió Gen 13 número 1, que salieron 13 diferentes portadas. Wizard ya estaba anunciando cuánto iban a costar y no habían salido todavía. No, era una ridiculez. Entonces, pero cuando empezabas a coleccionar cómics en esa época y veías la lista, hasta te emocionabas. Exacto. Y buscabas los que tenías y no sé qué, ¿no? Pero curiosamente, a mí lo que me gustaba que hacían en esa parte, que era la lista de precios, en cada página hablaban de un cómic en particular y por qué ese cómic era importante. Y algunas veces eran cosas ridículas, como el primer número de Steven Platt. Que ¿quién se acuerda de Steven Platt? Ah, yo me acuerdo. Hizo algo que se llamaba Soul Saga, me parece. Pues yo nomás recuerdo a Steven Platt por Moon Knight y por Prophet. Y no, ya. Hizo algo en... No me acuerdo en qué... Supongo que era Image o alguna cosa así. Era Soul Saga y eran 6 números preciosos y nunca terminó la serie. Bueno, Wetworks de Willis Portacio... Fue súper anunciado en todas las revistas de cómics. Salieron en 1,000 pin-ups de él con los Wetworks y el cómic se tardó fácil 5 años en ser producido, el número 1. Sí. Y sin embargo nos decía Wizard que iba a ser el cómic que el mundo esperaba, ¿no? Sí. Así como tiene un buen de cosas estúpidas, Wizard, y unos chistes así de película de Adam Sandler. Uh-huh. Y en serio, parece que los escritores de la película American Pie trabajaban para Wizard con esos chistes tan estúpidos. Sí. De vez en cuando, de vez así, muy de vez en cuando, se enfocaban en cosas alternativas, en cosas independientes, y le dieron mucho empuje a Bone de Jeff Smith, que mucha gente ni sabía que existía. Le dieron muchísimo apoyo a Alex Ross y a, ¿cómo se llama?, a Kurt Busiek en Marvels. Sí. También a Kurt Busiek en Astro City. Muchas veces lo elogiaron a, ¿cómo se llama?, Mark Waid y a Y Alex Ross en Kingdom Come lo constantemente están hablando de él. Uh-huh. Hay un cómic que se llama Kane, que es uno de los mejores cómics que jamás he leído en mi vida. Uh-huh. Que lo hace Paul... Ah, maldita sea, se me olvida el nombre del dibujante, escritor. Pero es un cómic policíaco. Ok. Es un cómic policíaco con estilo cartoony. Paul Grist se llama el dibujante. Él ahorita está haciendo Jack Flag, si estoy lo correcto. Okay. Creo que se llama el cómic Jack Flag. O sea, se me olvida cómo se llama el cómic. Pero es Paul Grist y Kane. Y se enfocaron en Kane. Dijeron, no, que es un gran cómic, porque es un cómic que a pesar del estilo de dibujo, es un cómic... Blanco y negro, ¿no? Es blanco y negro, es un cómic policíaco, que no sé qué. Uh-huh. Entonces, fui a la tienda de cómics, encontré el TP del 1 al 4, los compré y me encantaron, ya tengo todos los números. Uh-huh. Y de hecho... Tenía todos los números, tenía algunos números sueltos y el primero en TP. Y ahorita, y conforme he ido a San Diego, me he conseguido todos en TP. Bien baratos, ¿no? Porque digo, ya pasó de moda. Pero lo que es por decir, hay un número de este cómic donde literalmente es como si la cámara estuviera atrás de una patrulla. Y vemos 24 páginas de dos policías en su patrulla, pero la cámara nunca se mueve. La cámara siempre está en el asiento trasero. Ok. Y estás ahí como una mosca en la pared, escuchando la plática de estos, de estos policías. Salen, arrestan a algunas personas, van a comprarse unos, unas donas, así como que ves íntimamente la vida de esos dos policías. Y en la página final van a detener a unas personas y los matan. Y así termina el cómic. Y es así, ¡guau! ¿Qué? O sea, hacen que estos personajes te importen y que los conozcas personalmente, que los conozcas profundamente y siempre del mismo ángulo, ¿no? Todas las páginas, todos los paneles es del mismo ángulo. Y al final terminan muertos. Y yo así, ¿qué onda? Y recuerdo que, bueno, les disparan, ¿no? Y tú crees que terminan muertos. Creo que uno de ellos sobrevive, se me olvida. Lo leí hace mucho tiempo. Pero me impactó ese cómic, ¿no? Creo que es el número 12 o algo así, de Kane. Kane con K, K-A-N-E. Y la primera vez que yo descubrí este cómic fue gracias a Wizard. Después hay otro cómic que se llama Common Grounds. Cuando salió por Image, son 6 números, se llama Common Grounds. Y es un universo lleno de superhéroes y supervillanos. Y hay una cafetería al estilo Starbucks que está en todos los... en todas las ciudades. Y hay un pacto entre héroes y villanos que el único lugar donde no van a pelear es en esa cafetería. Okay. Saliendo de la cafetería se pueden matar, pero dentro de esa cafetería te tienen que respetar. Okay. ¿Es el del 2004? Creo que sí. Lo sacó Top Cow. Ajá, sí, dentro de Image. Y fueron 6 números. Sí. Buenísimo, ¿ya lo leíste? No, es que lo busqué ahorita. Lo tienes que leer. Son 6 números, puras historias autoconclusivas. George okay. Pérez hace algunos dibujos, ¿cómo se llama? Dan Jurgens también, o sea, muchos muy buenos artistas trabajan en ese cómic. Y la cosa es que, chécate esto, por si hay un número buenísimo, donde, te digo, están un villano y un héroe en el baño. Uh-huh. Y se ponen a platicar, están sentados en el retrete, y se ponen a platicar a través de las paredes, ¿no? Y uno dice, bueno, es que yo soy tu archienemigo. Y el otro dice, tú no eres mi archienemigo. Mi archienemigo está la otra persona. Y dice, ¿en serio? ¿Yo quién soy? Eres un enemigo más. Y no se están peleando, nomás están platicando. Y para el villano, su única razón de ser es pelearse contra este héroe. Pero este héroe lo considera uno más de sus villanos. No es el villano más importante. ¿No? Después hay otro que es muy bonito, que se lo dibuja George Pérez, que es una reunión de superhéroes que ya están grandes, son como la JSA. Y empiezan, y están ellos juntos y están platicando y todo eso del tiempo anterior. Y resulta que habían dos de ellos que cuando estaban jóvenes se gustaban porque ambos podían volar, pero ambos estaban casados o comprometidos con diferentes personas. Y ese romance nunca se pudo dar. Y la cosa es que estaba muy entusiasmado el chavo, el señor, porque ya está viejo, ya perdió a su esposa. Y la chica esta que estaba casada ya perdió a su esposo. Entonces se van a ver por primera vez, ya en su vejez, claro, pero ya como personas solteras. ¿Y qué podrá pasar? El final, si no te saca una lágrima el final, olvídate, ¿no? Después hay otra historia muy bonita, donde igual es en esta cafetería y sale un tipo que tiene dinero, y este ya es un señor ya grande, tiene dinero y le ha ido muy bien, ¿ok? Y está saliendo y ve a un tipo pidiendo limosna. Uh-huh. Y resulta que se conocen, porque uno era el héroe y otro era el villano. Y se ponen a platicar, y el tipo que se nota que está, que pues no es un hombre millonario, pero es un hombre con dinero, le dice al que está pidiendo limosna, dice, ¿sabes qué? Por el tiempo que nos conocimos y todo eso, como que se me hace muy mala onda dejarte aquí. Ven, te voy a llevar a mi casa y te voy a ayudar a conseguir un trabajo. Entonces, como que el que tiene dinero decide ayudar al limosnero. ¿Ok? Y el limosnero está vestido de negro. ¿Ok? Entonces, te da a entender que quién es el villano. Claro. El limosnero. Claro. Hay una sorpresa al final. No te voy a decir qué, pero hay una sorpresa al final. No me lo digas porque además ya lo encontré en Amazon y vale $10. ¿Todos? Sí, en un TP. Cómpralos, son muy lindas historias. Y la primera vez que yo supe de estos cómics, uh-huh, fue en Wizard. Wow. El nombre original era Holy Crawlers. ¿Okay? ¿Ok? Y después cuando ya lo imprimió Top Cow, le cambió el nombre. Pero curiosamente, Holy Crawlers era lo siguiente. Era un escritor que no sabía dibujar, dibujaba bien feo, dibujaba en un papel, Ajá. ¿ok? Iba a Kinko's y lo imprimía, copias Xerox, ¿ok? Y sacaba un cómic en fotocopias y se iba a las convenciones a venderlo. Un cómic hecho de fotocopias mal dibujado por él. No sé en qué momento le llegó una copia a los, a los de Wizard, lo leyeron y les encantó. Porque dicen, el arte está horrible, son páginas fotocopiadas, pero tienen un verdadero valor por la historia. Entonces yo lo leí y se me quedó clavado en la memoria. Cuando produce Top Cow estos cómics, lo ojeé y dije, un momento, esto lo recuerdo de haberlo leído en Wizard. Me compré el número uno y me encantó y me procedí a comprar todos los demás. Son geniales los números, son muy, muy lindos. Y son ese tipo de cómics que son como estas pequeñas joyas que nadie sabe de ellas. Y todo el mundo está muy ocupado comprando Justice League. todas las posibles versiones de Civil War que existan. Y no le dan, no le hacen caso a estos cómics. Mira, yo y tú hemos tenido una historia muy larga de que escuchabas el programa, después nos fuimos a San Diego y después nos fuimos a Nueva York juntos. Y te recomendé varios cómics. Creo que hasta ahorita nunca te he guiado mal. No, nunca, nunca, nunca. Entonces yo creo que si le das una oportunidad a este TP, no te vas a arrepentir. ¿Estaba como en el Amazon mexicano o qué onda? No, en el gringo. ¿Ah, sí? Sí, pero pues es que, compañero, tú eres dañino para mí, caray, Sí. porque compro todo lo que me dices. Pero mira, no te vas a arrepentir. De hecho, qué lástima que no hayas leído los cómics que te recomendé en Nueva York. Ajá. Que te gastaste $80. Sí. Y pero creo que ninguno fue malo, ¿eh? Y de Ninguno. hecho, y los que te faltó comprar, Sí, cómo no. saqué como 20. Tienes que leerte todo esto. Que esa es otra, ¿eh? Para los que estén interesados en ir a San Diego o alguna convención así, Sí. lleven una maleta vacía. Sí, de hecho, ¿eh? De hecho, sí. De hecho, estaba yo checando. Si se mandan por 100 Volaris, creo que son como 500. Para llevar una maleta extra chica, Ajá. son como 300 y cacho. ¿Qué? O 300 exacto. Una maleta Con chica 300 más extra. impuesto, me Ah, parece. tenemos más impuesto. Pesos, no, no dólares, pesos. Sí. Si quieren llevarse otra maleta igual de 25 kilos, si ustedes tienen derecho a una maleta de 25 kilos. Si quieren llevarse otra maleta de 25 kilos. Son $1,000. Entonces, lo que yo les recomendaría es eso. Porque van a comprar de todo. De hecho, tú te conseguiste ahí un sable de luz, ¿no? Sí, me traje mi sable de luz de Luke Skywalker. Ah, te odio. Dime una Me cosa, tú. costó $150. Y normalmente te debe costar lo doble, ¿no? En México están como en 4,000 pesos. Pero además costaba $150 y logré que me lo dejaran en 120. Porque era el último día, ¿no? O el penúltimo Era el día. último día, Sí. exactamente. Sí. Ese último día, bueno, consigues unas gangas, que bueno. Sí. Pero bueno, ya despreciamos otra media hora, pero lo que les estamos diciendo es, por favor, chequen Comic Book Resources y lean la guía de la guía para los cómics. Es muy divertida porque les juro que es como esta cápsula de tiempo de los años 90 y qué es lo que se leía en los años 90 y por qué era importante leer tales cómics en ese momento, ¿no? Y en serio, me divirtió bastante. Luchador Macizo nos empieza a hacer las preguntas y van así. Buen día. El podcast anterior escuché que mencionaste a la basura humana llamada Kal Reiner. Y me quedé con la duda de por qué lo llamas así. No puede ser, ¿ah? No, bueno. No puede. Bueno, o sea, tiene múltiples programas para escuchar todo. Bueno, o sea, está cañón. Hay mil y un programas donde lo Mil y un describa. programas, exacto. Y me quedé con la duda de por qué lo llamas así. Si no es mucha molestia, puedes hablar de eso y de los mejores cómics y épocas o momentos de Linterna Verde y su origen. Bueno, al menos no fue Superman, digo, no fue Batman. Bueno. Ok. Debes a tu público, Me da mi compadre. público. La mejor razón que jamás se ha puesto en alguna parte del programa, ya sea en el blog o en Facebook. O en vivo, lo dijo Beto Calvo. Y de alguna manera es muy corta, pero es muy cierta. Y es, ¿por qué Joey odia a Kal Reiner? Porque no es Hal Jordan. O sea, esa es la versión corta. Pero hay una versión larga que voy a acortar. ¿Ok? Primero, yo no tengo problemas con los cambios. De hecho, cosas como la caída del murciélago, cuando John Paul Valley toma el manto de Batman, porque Batman tiene la espalda rota, me gustó. Porque tenía un final. Iban a ser 2 años, iba a ser 2, 3 años, pero iba Batman a regresar a ser Bruce Wayne. No tengo problemas. No tuve problemas con el cambio de Wally West como el nuevo Flash, porque Wally West era la persona indicada. Tenías a Barry Allen, su sobrino político era Wally West, él era Kid Flash, él amaba a Barry Allen, adoraba a Flash y lo que representaba Flash. Cuando muere Barry Allen de manera hermosa en la Crisis en Tierras Infinitas, Wally era la persona para tomar su lugar, ¿no? Totalmente correcto. Entonces, yo no le puse ningún pero a ninguno de esos dos cambios. Uno porque sabía que era finito y otro porque sabía que era lógico. El problema con Kyle Rayner es que primero fue infinito. O sea, fueron 10 años que tuvimos que aguantar a Kyle Rayner como Linterna Verde, uno. Y dos, no era una persona que venía directamente a tomar su lugar, por decir. Esto es muy complicado esto, pero por decir. Hay un héroe que se llama Airwave. Airwave es sobrino de Hal Jordan. Él ya tiene poderes. Pero si él se hubiera vuelto el nuevo Linterna Verde, no hubiera tenido tanto problema porque era un héroe sobrino de el héroe. ¿Okay? Muy similar a lo que pasó con Wally West. Si hubiera sido uno de los hermanos de Hal Jordan, si hubiera sido uno de los sobrinos de Hal Jordan, o si el nuevo Linterna Verde hubiera sido alguien que llenaba los requisitos para ser Linterna Verde, tal vez no me hubiera objecionado tanto. Pero no solo iba a ser un personaje infinito, o sea, solo iba a ser Kal Reynard, nunca más íbamos a ver a Hal Jordan. Además, no era un personaje de legado. Y además no llenaba los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer una Linterna Verde? ¿Los recuerdas? Pues tiene que ser alguien con mucha fuerza de voluntad, ¿Exacto? merecedor del anillo, ¿Sí? ¿qué más? Sin miedo. Ah, sin miedo, Dos cosas. claro. Gran fuerza de voluntad y sin miedo o, como lo cambiaron después por Geoff Johns, capacidad de De sobre. sobrepasar el miedo. Exacto, eran las dos cualidades importantes de una Linterna Verde. ¿Y qué es lo que no tiene Kal Reynard? Todas esas. Fuerza de voluntad y tampoco tiene posibilidad de superar el miedo. Tiene que vencerlo, sí, pero lo va venciendo poco a poco. No tiene la capacidad innata. Y también, siempre el anillo elige al nuevo portador. Gantet va a la Tierra y dice literalmente de Tin Marí de do Pingüé, Cucaramá Cartítere, Kal Reynard, toma. Y se lo da. Y se lo da además afuera de un bar. Afuera de un bar que te hace pensar Estaba que ebrio, me parece. sí estaba ebrio. De hecho, en los Nuevos 52 agregan que él salió al bar porque estaba ocupado. Salió del bar porque quería ir al baño, el baño estaba ocupado. Sale al callejón a hacer el número uno en el callejón. Entonces, ya con eso yo no veo como que un gran héroe. Y después, otra cosa que yo a lo que me objecioné fue a que para hacer que este héroe brillara, tuvieron que ensuciar el legado del héroe anterior. Cuando John Paul Valley toma el lugar de Batman, el lugar de Batman, Bruce Wayne, queda igual. ¿Ok? Cuando Wally West toma el lugar de Flash, el lugar de Flash queda igual. No cambia nada, no modifica nada. Sigue siendo el mismo personaje, ¿no? ¿Qué pasa cuando Kal Reynard se vuelve el nuevo Linterna Verde? Hal Jordan queda loco, se vuelve un asesino, es el villano mayor de la próxima saga después de Crisis, que fue Zero Hour. Cada vez está más loco y desquiciado. Y entonces agarraron todo el legado de Hal Jordan y lo pasaron por mugre para que pudiera brillar este personaje. Y no conforme con eso, Hal Jordan brilló rodeado de 3.600 personas con su misma habilidad, ¿no? Habían 3.000, en ese entonces habían 3.600 linternas verdes, incluyendo a Hal Jordan, y ahora ya hay 7.200, ¿no? Y curiosamente, Hal era el mejor dentro de los 3600, ¿no? Pero en el caso de Kal Reynard, es el único en la Tierra, perdón, el único en el universo. Dejan de haber linternas verdes con tal de que solo haya uno y que él sea el mejor. Pero obviamente es el mejor porque es el único. ¿No? Pues así no vale. Si yo, por decir, una de las razones por las que yo no considero, ni me considero como que estoy en competencia con nadie más de todos los podcasts de cómics, es porque si yo fuera el único podcast de cómics, ¿dónde estaría el reto? ¿No? ¿Dónde estaría el conocimiento? ¿Dónde estaría lo divertido? Lo padre es que hay en 1000 podcasts y la gente va a elegir cuál es el podcast que más lo llena a nivel información o a nivel diversión o a nivel... Si solo hay uno, ¿dónde está lo divertido? Porque si somos varios, pues a ver cuál es el mejor, ¿no? Y no necesariamente tengo que ser yo, pero obviamente es padre estar como que en ese nivel de competencia y que todos estamos en el mismo lugar, ¿no? Porque te puedo garantizar que hay muchas personas con mis conocimientos, pero su manera de decirlos tal vez no sea tan entretenida, o tal vez sea más entretenida que la mía. O sea, uno nunca sabe. Pero es lo divertido. Pero si solo tenías un linterna verde en todo el universo, pues ¿qué logras, no? Y peor aún, todo el mundo, no, que es el personaje más original del mundo. Y le digo, bueno, ¿por qué? No, porque es dibujante. Ok, Capitán América también es dibujante. Y no solo era solo dibujante Capitán América, dibujaba para Marvel Comics en el universo de Capitán América, en el universo 616. Y no solo eso, dibujaba el cómic de Capitán América. Entonces, que haya un héroe que sabía dibujar y que se ganara la vida dibujando, existió en los 80s. No es original, no es novedoso. Es algo que ya habíamos visto antes. Y dos, no, es que es un personaje así, que tiene miedo y está aprendiendo a ser un héroe. Jamás habíamos visto esto. ¿Ah, no? El Hombre Araña. Claro. Que adquiere los poderes de manera accidental. Y poco a poco empieza a aprender a usarlos. Tiene que sobrepasar sus miedos. Tiene que sobrepasar todos los problemas que tiene. Tiene una vida normal que no le va bien. Tiene relaciones con mujeres donde no le va bien, etcétera, etcétera. Pierde su trabajo. Todo lo que estaba haciendo Kal Reynard, primero lo hizo el Hombre Araña, después lo hizo Richard Rider, Nova, después lo hizo Daniel Ketch, Ghost Rider. O sea, cada 10 años, o sea, cada década, Marvel rehace al Hombre Araña. Primero lo hizo con Peter Parker, obviamente, después lo hizo con Nova en los 70s, y en los 80s le tocó a Daniel Ketch, alias Ghost Rider, y también el chico que era Sleepwalker y el chico que era Darkhawk. ¿Okay? Y si nos vamos también a eso, Kitty Pryde en los 70s y 80s lo hizo. Cuando Kitty Pryde es miembro de los X-Men, es la más jovencita, es la que tiene que aprender a ser valiente. De hecho, hay un número muy bueno que fue el último número que dibuja John Byrne en Los Hombres X, donde ella está sola en la mansión y un demonio le está atacando y ella tiene que defenderse de este demonio. Y tiene que sobrepasar sus miedos, tiene que utilizar sus habilidades, tiene que aprender a usar sus poderes, utilizar todas las armas y herramientas de la mansión para sobrevivir. O sea, no hizo nada nuevo Kal Reynard. Lo único que hizo fue agarrar un concepto que ya estaba gastado, que era el de Linterna Verde, e inyectarle nueva vida. Pero eso no lo hace un nuevo personaje. Eso lo hace un buen escritor, ¿no? Porque la idea de un ser humano con supervelocidad lo habíamos visto con Barry Allen Flash. Y lo hicieron bien. Y después llegó la muerte de Barry Allen y empieza Wally West. Y lo que hicieron Mike Baron y William Messner Loebs con el personaje estaba bien. Pero llega Mark Waid y agarra el mismo personaje que dos escritores tuvieron antes, o tres si cuentas a Mark Wolfman, en Los Titanes, mismo personaje, y supo o buscó una manera de darle una nueva vida a un personaje que ya estaba gastado. Pero el cambio no fue el personaje, el cambio fue el escritor, ¿no? O por decir, más cercano, Aquaman es un concepto ya gastado, que no sabían qué hacer con él, y en los 80s, bueno, finales de los 80s, principios de los 90s, se lo dan a Peter David. Y Peter David lo renueva. Y después se le gasta. Y no saben qué hacer con él, no saben qué hacer con él, no saben qué hacer con él. Y Geoff Johns lo toma en los Nuevos 52. Y uno de los mejores cómics de los Nuevos 52 era Aquaman. Mismo personaje, mismos poderes, mismo traje. ¿Qué fue lo que cambió? El escritor. Lo mismo. Y utilizando como ejemplo igual a Geoff Johns, ahorita que me preguntas cuáles son los mejores momentos de Hal Jordan, sin duda el mejor momento de Hal Jordan y todo lo que es Linterna Verde fue en Green Lantern Rebirth, lo toma Geoff Johns, en 6 números pone otra vez en orden lo que destrozó Ron Mars, mi buen amigo Ron Mars. Sí, que tienes foto con él. Tengo foto con él y tuiteó nuestra foto, gracias. Un fuerte saludo a Ron Mars. Tiene mejor sentido del humor que yo. En Green Lantern Rebirth agarra a Hal Jordan y lo pone otra vez en la cúspide de todos los Linternas Verdes. Es el líder de los Linternas Verdes. Golpea a Batman de una manera preciosa. Es la onda Hal Jordan. Y después de ser la onda Hal Jordan, le da su propio título. Los primeros números están 2-3. Pero desde que aparece en la portada el Cyborg Superman, Hank Henshaw, el cómic se vuelve imparable, se vuelve genial. Y el Green Lantern Secret Origin, que es el origen secreto de Hal Jordan, es brillante. Y todo lo que hace Geoff Johns con el título, desde que él empieza en Green Lantern Rebirth hasta que termina, es genial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Perfecto. Si nos vamos un poquito para atrás y quieres leer algunas otras cosas de Green Lantern que también son buenas, está Green Lantern Emerald Dawn, El Amanecer Esmeralda, que son dos miniseries. La primera es muy buena, la segunda no tanto. Uh-huh. Y la primera miniserie se concentra en el origen de Linterna Verde, que es genial. Es como de los 80, ¿no? Es de los 80, efectivamente. Uh-huh. También está JLA Year One, que se enfoca en el primer año de la Liga de la Justicia. Lo escribe Mark Waid y también es brillante. Porque en esta nueva alineación no se encuentran ni Batman ni Superman, pero está Linterna Verde, Aquaman, Martian Manhunter, Black Canary y Flash. Y son 12 números geniales. Yo tengo el TP, lo conseguí en San Diego, me costó $5, gracias. Está precioso. Es muy, muy, muy buen título. También está Flash, Green Lantern, The Brave and the Bold. Son 6 números que nos habla de la amistad entre Flash, Barry Allen y Hal Jordan. Igual, son geniales. Y después hay una miniserie de los 80s, hay como del 83, 82, que se llama The Green Lantern Corps, que tiene la portada de Brian Bolland. Desafortunadamente nunca se han unido en un TP. Y es toda la fuerza de Linterna Verde peleándose contra Krona, que es un villano muy importante de los Guardianes de la Galaxia. Y es la primera aparición de Necron. Necron es el villano que sale en Blackest Night. ¿Sale en Blackest Night? ¿Me escuchas bien, compañero? Sí, te escucho perfecto. Ok. Aparece en Blackest Night este villano, pero la primera aparición es en esta miniserie de 3 números que se llama The Green Lantern Corps. Es muy difícil de conseguir este cómic porque, tío, nunca se ha recopilado, pero cuando vayamos a San Diego lo podemos, te juro, conseguir individuales y te van a costar baratísimos porque nadie quiere este cómic. Perfecto. Y es buenísimo. Y tristemente te puedo garantizar que todo lo que acabo de decir de los cómics antiguos, Luchador Macizo no los va a buscar. Porque va a decir, ¿qué? No, son de los 80, qué aburrido. Pero de seguro sí va a comprar Green Lantern Rebirth. Y los que no los tengan, se los recomiendo muchísimo. Y también hay un cómic que es muy malo, pero se los recomiendo, nomás por el momento heroico de Hal Jordan, que es Final Night. Una criatura extraterrestre devora el sol. Uh-huh. Y Hal Jordan tiene que dar su vida para reiniciar el sol. Es bastante bueno por esa parte. Que ahí era el espectro, ¿no? En ese momento fue Parallax. Parallax. Más adelante, en otra miniserie que se llamaba... ¿cómo se llama? La Guerra de la Magia o Los Actos de Venganza. No sé, se me olvida cómo se llama. Es una de las múltiples series. Un ángel que es malo. Es un ángel que está rebelando contra Dios. Toma control del espectro. ¿Qué se llama? Day of Judgment, creo que se llamó. Ah, sí. Utilizando el poder del espectro quiere destrozar la Tierra y alguien tiene que, un espíritu en pena, tiene que dar su vida o su tranquilidad para volverse el nuevo espectro o este ángel va a destrozar la Tierra. A Seisel creo que se llama el ángel. Y Hal Jordan es el que dice, yo lo voy a hacer porque sigo siendo héroe, ¿no? Y él es el que da su vida para ser el espectro. Pero solo es bueno ese cómic por eso. Dice, por otra parte, en los inicios, George Lucas prometía ser un director de lucha en contra de las grandes productoras de los 70s. Es decir, proponía cosas diferentes, pero al final Lucas se volvió sinónimo de marketing y control total. ¿Qué opinas de eso y cómo crees que afectó tener el control total de gran parte del universo de Star Wars? Saludos. Pues mira, en el caso muy particular de ¿cómo se llama? George Lucas y Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola toda su vida ha querido ser un director independiente, productor independiente y hacer películas independientes. Porque no quiere que, no es porque las cosas que uno tiene que hablar después, después se enojan conmigo porque hablo de cine. Francis Ford Coppola ha sido un hombre muy controversial desde sus inicios, porque él lo que quería hacer era cine independiente. O sea, no que el estudio no lo controle, que los productores no le digan qué hacer, que él tener control total de su trabajo. Y hacía mucho cine de crítica social, ¿no? Sobre todo a la sociedad gringa. Ajá, sí. Ahí, Vietnam y todo este tipo de cosas, ¿no? Pues sí. De hecho, él es una persona que siempre busca ser controversial, pero el tipo es un brillante director, ¿no? Sí. Entonces, dentro de toda su crítica social, también entretiene, ¿no? O sea, Sí, sí, de acuerdo. o sea, todo lo que tú quieras decir acerca de Apocalipsis Ahora, sí es muy cierto, pero la cosa es que ante nada es una película que te entretiene y después te muestra los terrores de los horrores de la guerra, ¿no? Y que es una guerra, injusta, bla, bla, bla. Pero bueno, el problema de Francis Ford Coppola es que siempre ha tenido ideas muy grandilocuentes. Y la única manera de poder conseguir el dinero para contar esas historias es a través del sistema del estudio. Y la cosa es que en ese momento eran compañeros de escuela, Francis Ford Coppola y George Lucas. Y literalmente el líder del grupo era Francis. Y su achichincle, su brazo derecho, su mejor amigo, su. ¿Cómo pone? Su Robin. O sea, sí, para que me entiendan bien. Francis Ford Coppola era literalmente Batman y George Lucas era su Robin. Cada vez que contrataban a Francis Ford Coppola para un trabajo, él invitaba a George Lucas a verlo trabajar. Y a, por decir, filmar el detrás de las escenas, echarle la mano aquí, echarle la mano acá, porque George Lucas era un chavo muy pasivo. Dentro de esa pasividad tenía también sus ideas muy personales. Y lo padre de la amistad entre ellos dos es que aunque el que tenía todo el control de esa relación o el que tenía el poder de esa relación era Coppola, cada vez que llegaba George Lucas con una idea, constantemente le daba apoyo Coppola. Está genial, síguele, hazlo, dale más, te presento a tal persona, te presento a tal persona. Y hacía todo lo posible para ayudar a su amigo en su carrera. Que es una relación muy similar a la que también tuvo con Spielberg. O sea, eran puros chavos que se echaban la mano, no nomás se aplastaban uno al otro, como algunas amistades que he tenido aquí en México, no sé por qué. Pero curiosamente, en ese entonces, que eran los 60s, pues obviamente no tenían esa relación, era una relación muy, muy, muy, muy de cuates, ¿no? Claro. Cuando a Lucas se le ocurre hacer su película, su cortometraje para la escuela, hace la de THX 1138. Y es tanto su maestro como Coppola que le dice, está buenísima la idea, la tienes que crecer, tienes que hacer un largo de esto. O sea, las ideas que estás presentando aquí son geniales, tiene que crecer esto. Y es su primera película, THX 1138, que es un real fracaso, porque la gente no estaba lista para ese tipo de cine. Pero. Y de hecho me acuerdo que hay un momento que entrevistan a Francis Ford Coppola y parte de la razón por la que consigue el dinero para hacer esta película George Lucas es porque Francis dijo, él es mi amigo y tiene talento y bla, bla, bla, bla, bla. Y de hecho, la idea original de Apocalipsis Ahora la escribe un tipo el director de Conan, se me olvida su nombre, Milos no sé qué, y George Lucas. O sea, era idea de ellos dos. Agarraron la historia de Corazones en la Oscuridad, Hearts of Darkness, y ellos son los que la adaptan a Vietnam, y la iba a dirigir creo que originalmente George Lucas, pero a última hora George Lucas no tenía el poder para dirigir una película de ese tamaño, ni la experiencia, y Coppola es el que la tiene que dirigir, afortunadamente, ¿no? Bueno, incluso hasta dicen que el texto que aparece al principio de Star Wars, de A New Hope, lo escribió Coppola. Sí, sí, no me sorprendería. Porque Coppola era mejor escritor que Lucas. Sí, que llegó George Lucas, le enseñó lo que tenía pensado y él se lo corrigió todo, ¿no? Sí, sí, de hecho varias personas le corrigieron. Y de hecho todos los actores de Star Wars, en especial John Gilgud, ¿cómo se llama John Gilgud? Alec Guinness. Ajá. Alec Guinness critica a horrores el guión. Dice que es el peor guión que va a salir en su vida. Y de hecho, ¿quién es más? Mark Hamill, Han Solo, ¿cómo se llama? Harrison Ford. Harrison Ford. Y esta chica Lea, Carrie Fisher. Carrie Fisher decían: el diálogo se puede escribir, pero no se puede decir, porque es totalmente ridículo. Uh-huh. La razón por la que Harrison Ford se queda con el papel era porque de todos los actores, el único actor que leía las estupideces que escribía Lucas con convicción. Porque decir que hizo el Kessel Run en menos de 12 parsecs, uh-huh, me imagino que todo el mundo lo leía con cara de ¿what? Y Harrison Ford lo leyó natural y por eso se quedó con el trabajo. Pero bueno, entonces, tanto la idea de ¿cómo se llama? Spielberg, de Lucas, de Scorsese, de Coppola en especial, era trabajar fuera de los estudios para tener control total de sus de lo que estaban haciendo. En el caso muy particular de Lucas, pues no tuvo éxito con su primera película, tuvo un gran éxito con American Graffiti, que es una película muy simple, pero que tocó a muchas personas de manera muy profunda, emotivamente en ese momento. De hecho, la serie de Love American Style, Laverne and Shirley y sin duda Happy Days salen porque fue un gran éxito American Graffiti y las televisoras querían programación situada en los años 50 por el gran éxito de American Graffiti, que fue en los 70, o sea, 20 años antes. Entonces, pues básicamente lo que pasó con That 70 Show, ¿no? Que los 70 se volvieron tan populares en los 80, en los 90, que salió la de That 70 Show en respuesta a toda la gente que recordaba con añoranza sus juventudes en los 70. Lo mismo en los 70, la gente recordaba con añoranza los 50, y por eso salieron esas series, y por eso fue un hit American Graffiti. Con eso logra suficiente, ¿cómo se llama? Renombre para que le den el dinero, 20th Century Fox, para hacer una película que nadie entendía. Alan Ladd Jr., que era la cabeza de 20th Century Fox, dijo: no entiendo el guión, ni me interesa. Pero tú tienes talento, creo que tienes talento, veo que ¿cómo se llama? Coppola dice que él está listo para pagar las deudas si la película no sale, está bien, te voy a dar el dinero. Entonces, sí, él tenía esta idea de lucha, pero sabiamente dijo: ¿sabes qué? Pues tengo que proteger mis creaciones y yo me quiero quedar con el marketing, ¿no? Con las licencias para hacer estos juguetes y las playeras y los pósters, simple y sencillamente para proteger mis creaciones. Él jamás imaginó que se volvería lo que se volvió, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo lo que tengo que decir es lo siguiente. Cuando él estaba haciendo la película, estaba en sus 20s, en sus 30s, ¿no? Entonces, en los 20s y en los 30s tienes toda esta idea de que el mundo es precioso, de que todo es bonito, de que vas a vivir eternamente, etcétera, etcétera. Pero cuando llegas a cierta edad, a los 40s, a los 50s, sabes que pues la vida no es tan bonita. Entonces, yo lo que creo es que cuando estaba chavito, Lucas tenía esta idea de los años 60s, del amor libre y que todos somos hermanos y todo se ve utópico. Después de dos o tres golpes contra la pared, después de enfrentarse contra 20th Century Fox una o dos veces, después de tener que defender su guión, defender su idea, defender sus efectos especiales, etcétera, etcétera, se empezó a dar cuenta de que hay una ley de oro. Y la ley de oro es: el que tiene el dinero o el que tiene el oro es el que hace las reglas. Entonces, él, todas esas ideas tan loables y tan de que todos somos hermanos y todo eso, se murieron a través del tiempo, y ahorita él tomó su lugar como productor. ¿Y sabes qué, compañero? Tiene todo el derecho. Claro. Tiene todo el derecho a hacerlo. ¿No estás de acuerdo conmigo? No, estoy de acuerdo contigo, y de hecho también lo que iba a comentar es que creo que él no estaba preparado para todo lo que generó el éxito de Star Wars. O sea, porque no nada más fue el éxito de taquilla, sino creó industria, como decías, con los juguetes, creó industria con los efectos especiales. Entonces, pues también él se volvió empresario porque vio pues todo el mercado que estaba creando, ¿no? O sea, cambió. Yo creo que Star Wars es una parte importante de la historia del cine porque te creó industria, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, pues yo creo que él tiene todo el derecho de hacer todo lo que quiera con su dinero. No me importa que él sea ahorita una gran corporación, porque de todas maneras, gracias a esa gran corporación, todos nosotros tenemos gran diversión. Entonces, claro. Al final del día, tenemos que tomar ¿cómo se llama? El monstruo con todas sus cabezas, ¿no? Entonces, si queremos Star Wars, tenemos que aguantarnos que Lucas perdió todas esas ideas juveniles y ahora ya se volvió pues una gran corporación. Y honestamente, pues al menos nos da cosas tan padres como los juguetes, como como el universo extendido, como los cómics, como los sables de luz. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Qué padre que él en su momento tenía estas ideas tan loables, pero pues obviamente pues uno crece y se perdieron. También Lucas las perdió, ¿no? Sí, también, también Spielberg las perdió y también todos ellos las perdieron. Entonces no tengo ni un problema. Y qué padre que en un momento tenía otras ideas, pero ahorita pues ya todo cambió y pues bien por él. Y ya finalmente tenemos lo último de Fernando Vildoso, que dice: hola Joey, si puedes en este programa hablar del reinicio de DC, ya lo hicimos, y de los rumores de las nuevas series que sacarán. Ah, por si acaso lo leí en la página de CBR, obviamente nos manda acerca de DC Rebirth, ya leímos todos los rumores y básicamente los rumores dicen que algo viene. Y ya, no dicen absolutamente nada. Estos nuevos cómics serán un reflejo de lo que veremos en las cintas, tanto de cine como animadas. Digo, esto último por la inclusión de Damian Wayne en los Teen Titans. Sí, efectivamente, parte de lo que están diciendo los rumores es que en vez de irse al pasado y regresar los héroes antes de Flashpoint, lo que van a hacer es sacar héroes más cercanos a cine y televisión, que es lo que se está vendiendo, lo cual puede ser un arma de doble filo. Puede ser muy bueno y también puede ser muy malo. ¿Qué será? Habrá que leerlo. ¿No? No podemos en este momento decir qué pasará. Totalmente. La verdad, ¿perdón? Totalmente de acuerdo. Sí, la verdad lo que espero es que las historias estén mejor que las actuales. Creo que todos esperamos lo mismo. Y que me han alejado de la editorial. De hecho, todo lo que compro de DC ahora son cosas viejas, a veces que tú u otras personas me han recomendado, pero actual, nada. Perdona por siempre escribir preguntas tan largas. No te preocupes, es que no es que sean preguntas largas, es que literalmente me cuentas tu vida. Que no digo que sea algo malo, nomás que pues por eso termina siendo muy largo, porque me cuentas la historia de tu vida, ¿no? De que, ah, pues compro esto, compro aquello. Entonces, así, bueno. Entonces se vuelven un poquito más largas de lo normal porque me estás contando una anécdota. Pero compañero, pues al final del día, pues digo, ¿qué le vamos a hacer? Es tu vida. Arriba y adelante. Si te gusta el programa, pues bueno, alguien le tienes que contar tus ratos malos y tus ratos buenos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo hago exactamente lo mismo. Entonces no es como si te puedo criticar por contarme la historia de tu vida. Y bueno, compañero, aunque no lo creas, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo crees? Ya pasaron 59 minutos, más la hora 20 minutos que teníamos del programa anterior, más las canciones, ya tenemos una hora y media. Digo, perdón, 2 horas y media. Entonces, tus sueños se hicieron realidad. No sé, no perdimos nada de de cómo se llama. De tiempo. No, o sea, no tiempo. Lo hicimos más corto. No lo hicimos más corto, son exactamente 2 horas y media como deberían de ser. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarme, mi querido Rodrigo. Ya nos tenemos que ir, porque yo de hecho tengo que ahorita empacar unas cosas porque voy a salir de viaje. Dime rápidamente, ¿qué esperas de la película de Deadpool? Diversión. Ok. Yo creo que rápidamente Ryan Reynolds por fin va a encontrar el personaje de cómic que realmente estaba buscando. Ok. Me parece que va a ser una película interesante. Por lo menos la mercadotecnia que han hecho es bastante buena. Ajá. No sé si has visto ya el comercial de Galletas Emperador con Deadpool. Me lo mandaron, pero todavía no. Es muy gracioso. Entonces, la verdad es que yo creo, es una de esas películas en donde creo que vas a ir a divertirte sin tener una expectativa muy alta. Yo también espero exactamente lo mismo. Creo que me voy a reír mucho. No creo que se van a tomar en serio y creo que es lo correcto para este personaje. Creo que, como tú mencionas, Ryan Reynolds ya encontró el papel que estaba buscando, porque no creo que ni Tyrone King, no era Tyrone King, era, ¿cómo se llama? Hannibal King, en Bay Trinity o Green Lantern fueron los personajes correctos para él. Sí, de acuerdo. Yo creo que ese es el personaje que estaba buscando y yo creo que todos nos vamos a divertir bastante. El próximo fin de semana, compañero, tenemos una cita. Sí. Nos tenemos que poner de acuerdo si vamos viernes, sábado o domingo, pero tenemos que Perfecto. ir. Desde luego. Tenemos que ir a ver esa película y esperemos que sea en uno de mis días libres para que yo pueda tragar lo que sea en el cine cuando te acompañe. Y pues gracias por acompañarme en este programa, gracias a todos ustedes por escucharlo y espero que lo hayan disfrutado. Y curiosamente nos echamos 2 horas y media con solo tres preguntas. Okay, muy bien. Solo tres personas preguntaron. Y uno preguntó dos cosas, otro reafirmó lo que habíamos discutido al principio y otro preguntó tres cosas. Y con eso llenamos 2 horas y media. Y así Perfecto. me preocupo de llenar 2 horas y media cada semana. Solo yo, compañero. Gracias por acompañarme. Nos estamos viendo próximamente, mi querido abandonador. Claro que Próximo sí, fin de muchas semana tenemos una gracias y un cita. placer como siempre. Muchísimas gracias a ti y un fuerte shazam para todos ustedes. No lo grito porque estoy en mi casa y no quiero que nadie se asuste. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a todos. Adiós.